Está usted entrando en otra dimensión. Una dimensión sonora y visual. No nos alcanza para la visual, güey. Ay, pendejo. No más sonora. Es más barato. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Es una estúpida, ay, ¿no? Hace falta el grab. Para poner orden, güey. Pinche desmadre. Ya, vale. Sí, sí, bienvenidos a otra pinche edición del Saga Podcast. En esta edición vamos a hablar de juegos de artista. ¿Y no es eso, miserable? ¿Qué culera? ¿Qué culeros me trolean mi tema? No mames. En esta edición, donde nos acompañan. Ah, sí. Dilo, pendeja. ¡Estoy comiendo! Bueno, nos acompañan, al parecer, solo el Necro para mantener su récord intacto. Esto es lo culero de cuando quieres aparecer en todos los podcasts. Tienes que echar episodios como este de la Verge. De la Verge, dije. La maldad quemando su Golden Shower Ticket en este tema. No mamen, qué culeros. Como en los cumpleaños del ex Luthor cuando era chiquito, nadie iba, culeros. Nada más dije que iba a hacer mi podcast y ya nadie quiso venir. Efectivamente. Pero porque hay agüita de melón. A huevo. Los que fueron inteligentes dijeron, ni madres. El Graf se fue a una fiesta de 15 años, el Dr. Hill está lavando ropa. Imagínense. Y más madrazo supuestamente iba a venir, pero él viene cuando cae la noche. Y le da la gana. Y le da la pinche gana. Porque ya es tarde, pero hay sol porque estamos en horario de verano. A huevo. También está la... Y yo, Miss Alarma y o guión, Madame Madrazos. Ya te dije, te vas a llamar Miss Madrazos. Ah, no, ¿cómo era? Madame Miss. Madame Miss. Madame Miss, ¿esto qué opinas? Es como el nombre de la máxima profesora de primaria, ¿no? ¿Quién es Madame Miss? Madame Miss. Suena como buen nombre como para una institutriz así bien ruda. Es Madame Miss. Nosotros los Sagas grabamos en Dominguín. Hoy es Dominguín 6 de abril, lo cual significa que este pinche... día, lo único chingón que ha tenido es que va a iniciar Game of Thrones. De ahí en fuera, todo está de la verga. Ahí regresa Game of Thrones, pinche serie me da hueva. Pinche serie es la onda. La onda, dije. Tiene de todo, tiene... Mom, ¡enanos! Enanos y putas. Y chichis. Y chichis. Y chichis. Sí. Y gente con... chichis. Bien, sí. Y dragones. Con chichis. No, esos no tienen chichis. Estaría bueno. Ahora, los dragones son reptiles y amamantan, ¿cómo? Qué asco. Estaría bien rudo, no más. Sí, no veo por qué no. No, esos no tienen chichis. Ah, pues qué aburrido. O sea, me hay enanos, chichis, dragones. Y chichis. Chichis. Caballeritos, chichis. Y chichis. Y sangre, y chichis. Y luego hay chichis. Sí. Game of Thrones lo tiene todo, güey. Y hartas chichis. Sí. Al menos todo lo que me importa. A huevo. No mames, qué basura. Perdón. ¿Todo? No mames, estás bien pendejo. ¿Basura? Y eso que todavía no empezamos a hablar del tema de esta semana. Pinches culero. A huevo, Estamos hablando del Trash Talk. Yo simplemente puedo decir que no estoy muy seguro en dónde recae el pinche éxito, tanto de esta como Walking Dead. Bueno, Walking Dead la primera temporada está chidita, pero luego así como... da muchas vueltas. No, está bastante divertida Walking Dead, la verdad. La neta, yo lo único que espero ahorita que empiece en la tele es... ¡Better Call Saul! El spin-off de Breaking Bad. Pues... sí, puede ser, pero no, definitivamente me divierte ver más Walking Dead y Game of Thrones. ¡Mames! ¡Breaking Bad! Era la mamada. Breaking Bad está bastante chido, no lo niego, solo que me divierte más. Pero los otros dos, Breaking Bad tiene momentos donde dices, ay, es muy pesado. No me podía echar como que más de dos capítulos al hilo. No mames, yo soy un pinche asqueroso. En las vacaciones pasadas me eché las 5 temporadas de putazo y era de, tengo que ver lo que va a pasar con Heisenberg. Heisenberg es la onda. Ah, oh, le dispararon a Mike, oh, maldito sea. Y así de, son las 5 de la mañana. Ah, oh, fuck, pues ya es el otro día. Mejor voy a seguir viendo Breaking Bad. Ah, huevo. Y seguía viendo Breaking Bad. Mi alarma se va para allá. Para manosearme. Para manosear al Necro. Ah. Manosealo. Manosearme. ¿No? Sí, manosealo, no hay pedo, yo no voy a ver. ¿Ya lo estás manoseando? Pues, ¿qué crees que vamos a hacer mientras tú hablas? Ay, no, pues no me dan así como que mucha seguridad para poder hablar a gusto con... ¡tú habla a gusto! No, sin pedos. La idea es que sea una conversación, no una pinche ponencia. A huevo, no, por eso este podcast se llama Cada Loco con su Tema. Pinches culeros, no mames. Yo no estoy riendo ya nada, es ella la culera. Yo respeto sus temas y ahí le entro al desmadre. Me caga la idea de qué putazo señor Hades se me hace lo más pendejo del universo. Y ahí estuve sentado y dando mi opinión de todos los pinches temas. Ah, ese fue el Golden Shower Ticket del Necro. Estuvo bien chidito. Y fue el Golden Shower Ticket del Necro. Chidito, dije. No mames. Pues ahí está. Bueno, regresando a la basura de Trash Talk, yo ya no estoy diciendo nada. Prometo ya no decir nada porque ya se ofendió la maldad. En la semana, en el grandioso y maravilloso... Mejor me voy a trabajar. Primer mundista programa de Laura en América, dale otra mamada contra otakus. Me pregunto si los otakus se volvieron a poner locos, realmente no he visto las noticias. No ni yo, porque ya ves que organizan su marcha del orgullo friki. Ay, eso es tan gay. Tan pendejo, güey. Sí. Jalado de los pelos. Ay, cómo tragué agua de melón. Qué puto asco. Asco, dije. ¿Quieres melón necro? Está de no, huevos. Ni mal. Nota, el necro le da asco el melón. Y a huevo. ¿Por qué tiene novia? No tengo puta idea. ¿Sabes qué lo que hago? Me dan asco los melones y la papaya. Pinche puto, pero venga, te gusta el plátano y los huevos, ¿verdad? Maldita sea, no puedo responder que no. Y el chorizo. Y los aguacates. No, los aguacates son dos, ¿eh? O sea, así como que digas, puta, me encanta, ¿no? Puto. Quizás las nueces sí. No hay pedo, esto puede ser un podcast. Oh, yo no dije nada. Bueno, porque ya. Mira, yo lo voy a editar y va a ser bien épico. Es bonito. Entonces seguimos en Trash Talk con tu pinche engendra. Ah, no, pues ya nada más era eso. Salió en Laura en América una tipa que se llamaba, ¿qué? Celeste Kakashi, ¿o qué? Sí. Chapa la chingada. Ay, Celeste Kakashi. Y decía que... Y su novio, otro pendejo. Nakamon o algo sí, así. Sí, era Cosme Fulanito. Y entonces, ya ves, güey, típico de que, sí, es que yo soy mala, yo viví la vida loca. Sí, o sea, al fin y al cabo... Viví la vida loca porque me gusta el anime. Ajá, y eso hizo sufrir a mi abuela, y al fin y al cabo es televisión de explotación, ¿no? Sí. Ojalá no, nunca va a ser muy seria. En su tumba. Yo digo que vayamos y saquemos un bar, y digamos, va a ser nuestro panel. Hice un podcast y ahora estoy briago de poder. Ah, claro. Y no tengo fans. Mujeres hermosas y esos perros. Ah, wow. Wow, ¿en serio? No. Vale, madre, pinche podcast. No mames. Pinche trash. Tal que no ha habido otra gran noticia en la semana. No. Que digas, no. Ay, cabrón. Esto fue revelador y sorprendente. No sé, ¿sabes qué? Es hora de bajar la TV Notas. Ah, ahorita. Tarararara, esto es un trabajo para la TV Notas. Algo bueno, creo que leí. Pero no sé, creo que la otra gran noticia es que me mostraste que había intros japonesas de Hombres X. ¡Ah, sí! También. Y estaban bien épicos. Yo lo acabo de ver. X-Men とは, 悪の脅威から人類を守り、人類とミュータントの平和的共存を実現するために組織されたミュータントヒーローチームである。 Más chingonas que las de aquí. Que solo era tararara. Ya no me emociona el tararara. No, ya son una basura comparadas con los japoneses. Sí, con el Cry for the Moon. Sí, Cry for the Moon. Qué pitero. Que no tiene ningún pinche sentido. No, porque no. Cry for the Moon. Pero ahí salen brincando, pinches hombres sexys. ¡Ay! Error freudiano. Son los hombres sexys. Es que también con los otakus de cerrado, los hombres sexys. Y el bestia le pega al piso y se abre el pinche piso. Y Javier contrata prostitutas. Sí. Y a madres de líneas cinéticas. Y Magneto no usa poderes magnéticos, sino que saca brutes del piso así de... ¡Salgan pinches huestes demoníacas! ¡A huevo! Porque soy bien malo, porque soy Magneto. Ah, y aparte, bueno, no sé qué tan al caso podría ir. Random shit. Ahorita van a salir dos nuevas películas con Scarlett Johansson. Y una es la de Bajo la Piel, que es un thriller de terror, de alguna manera, y un poco de sci-fi, como en La Niña de Especies. Ajá. Una extraterrestre super cachonda que viene a la Tierra, pues, a hacer lo suyo. A fornicar. Y a matar. A nombre. Y tiene la táctica perfecta. Me veré como Scarlett Johansson. Va a acabar con toda la pinche raza humana. Y luego, ¿cuál es la otra? Lucy. ¿No viste el trailer? Sí, sí vi el trailer de Lucy, pero realmente se me hizo bastante... ¿Es la de las drogas? Ajá. ¿Nie? Es que, ajá, dijeron, no mames, vean el trailer, está súper increíble. Y yo, vamos a verlo. Se me hizo ordinario, como tú dices. No, nada increíble. No, o sea, es así como, vamos a mezclar a, no sé, el pedo de las tipas que luego secuestran para meterle drogas en la panza. Bueno, las personas. Sí. Más algo así como muy místico, más la Matrix, más mucha acción. Porque ahorita es lo de moda, acción, superhéroes. Y Morgan Freeman. Ajá. Y Scarlett Johansson. Ah, Scarlett Johansson está bien buena. Ah, nadie dice que no, pero ya chole. Ay, yo no me cansaría. También salió su imagen de la que está firmando autógrafo y todo. ¡Ay, oh, oh, es zurda, pero sí! Se ve bien. ¿A quién le importa? Ah, es zurda. Se ve bien potente y yo... Y de nuevo, chichis. Pero, ¿eh? Este trailer de Lucy no me emocionó. A mí tampoco. El otro no lo he visto. Tampoco me quedé así de no mames, la quiero ver ya. No. Sería una película que probablemente vea cuando el tío Torres me la pase. El tío Torres. Súper sensual. Ah, no. Víctor Torres. Pasándote películas desde... Hace un chingo de tiempo. Sí, no tanto. Y luego vi una cosita que también es súper interesante que salió en Kotaku y por ahí les puse la nota. Y dije, oh, tienen toda la razón y el hocico atascado de verdad y ahora temo por el futuro. Las mega franquicias. Mega franquicias de películas de cómics. Y de todos lados. Y de hecho, ya que leí el artículo, sí se me hizo interesante que te dicen, a ver, una franquicia choncha, Piratas del Caribe, por ejemplo, te da una película cada 3 años, más o menos. Sacas como $1 billón, porque sí venden de a madres. A huevo. Y ahorita Marvel crea las mega franquicias, un universo enlazado en el cual tienes 2 películas de la mega franquicia por año. Sí. Ganas una cantidad hiper, ultra, mega, hiper pendeja de dinero. Sí. O sea, es lo más idiota del mundo. Sí. Y lo peor es que entonces ya le hizo sentido a películas como Spider-Man 2, que va a salir, y dije, fuck, le van a dar en la madre. Porque dijeron, ah, ¿quieres saber por qué Spider-Man 2 se ve tan jalado de que va a salir todo el mundo? Va a salir el Duende Verde, va a salir Electro, va a salir Rhino, hacen alusión al buitre, hacen alusión al Doctor Octopus. Y ya te dicen, ah, lo que pasa es que quieren que Spider-Man sea mega franquicia. Entonces quieren hacer una serie de películas del Hombre Araña en el universo del Hombre Araña con varios personajes del Hombre Araña. Y dices, esa es una pendejada, necesitas al Hombre Araña para hilar esas historias. Y por eso ya andan diciendo que ya está firmada la película de Sinister Six. Que dices, si los Sinister Six existen para hacerse la IP de Spider-Man, ¿cómo van a tener un standalone film? Ajá. Y Venom, que Venom más o menos, pero Venom, la película Venom debe haber salido en los 90. Ahorita ya no tiene el plus de hace años. Pero mira, tiene una película de Venom. Sí. Es un poco más pasable porque solo es un personaje, ¿no? Un antihéroe, cámara, ¿no? Como el Punisher. Punisher. Pero así los Sinister Six, ¿qué onda? O sea, ¿como de qué o qué pedo? O sea, no, simplemente no lo deslumbro. Y claro, eso se abarca a otras cuestiones, como que ya dijeron que Fox quiere que la película de los Fantastic Four, la nueva que sale el año que entra, con el pinche negro, esté en el mismo universo de las películas de X-Men. Oye, no. Con el pinche negro. Sí. Pinche persona de color, ¿sí? Ah, con el pinche afroamericano. Pinche culero. Pero ya dijeron que quieren que esos universos se complementen. Con el pinche Nito. El Nito, güey. Ok. Bueno. Ya quieren que esas se complementen. ¿Sí? Sí, ya dijeron que va a estar en el mismo universo de X-Men. Pero pues no habían ya dicho el... Te chingas. ¿Cómo se llama esta tarada? La Anita de que hace de Tormenta. La Halle Berry y Hugh Jackman que ya chole y ya no querían hacer más papeles de eso. Ay, güey, pero dale dinero y qué pedo. Ganan fucking millones. Y la neta, la Halle Berry, yo creo que ya no quiere hacer otra porno para ganar otro Oscar. No, bueno, pero por ejemplo, pues ¿por qué porno ganó el Oscar? Monsters Ball. Es que ya también están dando el rucazo. Ajá. Pero ya viste que el Wolverine está más mamerto y hombre hoy en día que hace 13 años cuando empezó a hacer las películas de X-Men. Sí, no, yo sí me lo cogía. Y ya lo ves y dices, ¿qué pedo? Ya soy Wolverine de los cómics. ¡Oh! Mira, hasta eso todavía medio pasa, ¿no? Ese güey, porque pues todavía no envejece tan culero. Pero la Halle Berry ya está dando viejazo. Machín, ¿eh? Y mal pedo. Sí. Y luego la Elena Página que dice que es lesbiana. Qué triste. Está fíjate, acá a mí se me hace ordinaria la Elena Página. Está bien bonita, yo sí le daba. Pero ella a ti no. ¿Cómo no? Le puedo decir, ¿te gustan las mujeres? A mí también, tenemos mucho en común. Ah, claro. No, se me hace ordinaria, fíjate. Qué culero el negro. Está bien, está bien. Y bueno, y aparte está el fucking DC, que también quiere su universo compartido, ahorita que quieren hacer la Liga de la Justicia. Sí, con Ben Affleck, como Batman. Y ahorita con Batman, Superman y Mujer Maravilla y Cyborg y Linterna Verde. Y todos serán interpretados por Ben Affleck. No, fucking pinches mames. ¿Qué nos espera en el futuro? He ahí lo malo que trajo el universo cinemático Marvel, que todo el mundo lo quiere copiar y feo. Sí, pero pues bueno, mínimo disfruta las de Marvel que están bien hechas. A huevo. Por eso ya me compré el guantelete infinito, porque de seguro se va a hacer Vengadores 3 y está bien fucking epic. A huevo. Bueno, empecemos con el tema de hoy. Mientras la maldad habla del tema de hoy, el necro va a ir a tocarse las bolas. Y Miss Alarma verá como el necro se toca las bolas. Mira, ve. Igual que ayer, mira. Qué puto horror, ¿no? Sí. Vamos a hacerlo en el baño ahora mismo. Y Miss Alarma, no, está molestando. Bueno, entonces nada más obsérvame mientras me masturbo. Casi latina fue, vamos a hacerlo en el baño ahora mismo. Y necro, no estés chingando. Ah, entonces ve como me masturbo. Oh, por Dios. Ahí, así fue. Pinches dioses santos. Bueno, ¿cuál es el tema de hoy? Bueno, tema de hoy. Un pinche tema que llevó un chingo de tiempo en el tintero. De hecho, se escucha en el promo de la temporada 8. Ya estaba considerado que era un videojuego. Pero estos güeyes son bien cerrados y no quieren participar. Yo básicamente había nomenclado ahí unos tópicos. Lo que quería precisamente era que esto fuera un poco ambiguo. Porque la verdad, yo ya estoy muy cansado que incluso en revistas como Atomics, Club Nintendo, o sea, desde hace un putero de años, existe este debate muy cabrón de ¿pueden los videojuegos ser arte? Así como antes ya existió el pinche debate de ¿puede el cómic ser arte? Y luego antes ya estaba el debate de ¿puede el cine? ¿Puede el cine ser arte? Pues y un... mucho antes, ¿puede ser la fotografía exacto, o sea, ser arte? Exacto, parece que no, pero... Y antes de eso, ¿puede un par de piedras ser arte? No, claro. Eso es más contemporáneo, de hecho. Sí, de hecho. Okay. Hasta los vagos son arte, ya ves. A huevo, y los compran, ¿no? Y los compran, y por millones. Sí, a huevo. Sí, pinche... No saben de qué hablamos, busquen la noticia, no sean pinches vagos. Igual les ponemos... Como el Bansky que acaban de rayar. ¿Qué? Acaban de... Bueno, un... ¿De qué putas hablas, mujer? Yo también me perdí así de, ¿what the fuck? ¿Sabes quién es Bansky? Sí. Bueno. Ajá. Hace poquito, bueno, salió yo vi la noticia esta semana, otro cabrón agarra y afuera del edificio de una diseñadora que se llama Tarina Tarantino, había un Bansky. Le subió increíblemente el precio a su edificio. Y le quitaron el Bansky. No, llegó otro cabrón y lo aerosolió. Le pasó pintura por encima. Entonces ella, bien encabronada, porque era lo que le daba el plus a su edificio. ¿Le mandó este cabrón? No, pues mandó a la policía, activó todo el desmadre para que lo encontraran. Y efectivamente encontraron al cabrón y se enfrenta a pagar una multa millonaria el cabrón y a que lo metan 5 años al bote. Por rayar un Bansky. El pedo es que dices, bueno, al fin y al cabo, ¿cuántos pinches grafitis? Yo creo que chacalear, o sea, cubrir el trabajo de otro, es parte de la dinámica del arte callejero. Sí. Entonces, yo creo que, bueno, ¿cuál es el pedo? O sea, nada más porque es un Bansky. Es que eso es a lo que vamos. Ahí ya, porque ya no te estás metiendo, ya te estás metiendo con problemas de... oferta, demanda y de mercado de arte. Ah, es claro. Una cosa bien espeluznante. Y a lo que voy, de nuevo, no, Bueno, perdón. Y yo creo que también hay, como dices, a lo mejor el arte urbano es tapar y es parte de la dinámica. Ajá, ok. Pero lo haces con el arte urbano, ¿no? Yo creo que igual debería, o sea, yo siento que ahí también es culpa de ese pendejo por no saber qué. Que, no, pero que va a ir a rayar, ¿no? Y siendo artista urbano, pues sí que pendejo. Ajá, no, así como de... No, yo creo que sí lo sabía y que lo hizo con alevosía y ventaja. O sea, dijo, a huevo, yo voy a chingar un Bansky, ¿por qué? Bueno, ahora resulta que la contraparte de este desmadre es que muchos dicen, no, pues rayar el Bansky, o sea, continuar la dinámica callejera, le va a dar aún más valor a la obra. Y se queda la diseñadora dueña del Bansky original, así, ¿de veras? No, pues puede que sí. Pues quiere varo. Dice, ah, chingada, si es así, pues qué chido que lo cubrieron, ¿no? Ahí está, pero entonces lo que quieren es el varo, ¿no? El valor. Claro, sí, no les interesa, efectivamente. Sí, sí, a todos nos gusta el varo. Bueno, a lo que íbamos con esto era precisamente, todo el nuevo medio se enfrenta con esta cuestión de si es arte o no. ¿Estamos? Uh-huh. Entonces, nada más para hacer una pinche breve historia del arte, no existe algo artístico, no existe el arte como un concepto real. O sea, nada es intrínsecamente artístico, nunca lo ha sido. O sea, incluso las imágenes que tenemos más referentes del arte viejo, por ejemplo, imágenes de pinches iglesias, así óleos enormes y el santo y la mamada, ajá, eran porque los religiosos son pinches huevones y por lo general analfabetas y muy pendejos. Sí. Perdón, no todos. Todos los religiosos, exacto, no todos, pero en la gran mayoría de los feligreses y seguidores de un culto, son eso, son gente que necesita una fuerte imagen patronal del liderazgo pues para darle sentido a su pinche vida porque no tienen la capacidad de hacerlo. Bueno, pues, seamos sinceros, ¿no? La mayoría de ellos, no sé, digamos los católicos y cristianos, ¿no? No han leído la Biblia, la mayoría de ellos. Entonces le llegan y dicen, como sé que no has leído la Biblia, mira, ese es Dios y ese es Cristo y ese de allá es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿no? Y si eres católico, son San Juditas y San Pedrito, ¿no? Peor, porque no es tanto que no la hayas leído, es que no puedes, de nuevo, porque son pendejos. Entonces, ¿qué haces? Pones imágenes. Aquí sí. En el pueblo bicicletero hay un museo de minería y, por ejemplo, cuando se ve que hacen los reportes de los accidentes de las minas, los reportes son cómics, porque los mineros tampoco sabían leer. Sí. Entonces, viene escrito y viene en cómic, y te ponen, la mayoría de los mineros eran analfabetos, así que había que demostrárselo con imágenes. Sí, sí. Claro. Entonces, lo que pasó fue que los diferentes cultos alrededor del mundo pues necesitaban más y mejores artesanos para producir esas imágenes porque ya era un pedo de la lucha por las almas de los seres humanos, ¿estamos? Ajá. Entonces necesitabas mejores pintores, más realistas, formatos más grandes y eso fue lo que llevó ahora sí a esta especulación económica, porque quieras o no también el culto es mucho varo, ajá, que dio origen a grandes movimientos artísticos y a básicamente el mercado del arte. Sí. Los mecenas. Exactamente. Y con el tiempo, pues, estos medios tradicionales artísticos, que eran los que había entonces, porque antes, pues, no tenías impresión, ¿no? Que era, pues, voy a ir a matar a un animal, le voy a sacar la sangre, voy a hacer pigmentos y voy a pintar en pinche tela. Sí. Es lo que hay. Hoy en día, pues, ya puedes imprimir, ¿no? Ya es otro pedo. Ay, no hay, otra manera de hacer objetos tridimensionales porque no hay vaciados, no hay caucho ni nada. Lo voy a esculpir en la piedra, a putazos. A huevo, porque soy bien macho, ¿vale? Exacto, pues esculturas. Como ya es muy viejo, es algo muy asociado en la cultura popular. Y entonces dices, ¿qué es el arte? El arte son esculturas en mármol y óleos en las iglesias. Pero no significa que sean artísticos en sí, simplemente significan que es lo que se tiene por idea del arte en un pinche momento. Sí, por supuesto, digo, como antes, ¿no? No sé, en la época del virreinado, ¿no? Pues no había fotografías, pues obviamente así de, ay, pues quiero que me dibujes en un pinche lienzo porque pues quiero estar ahí para pinche posteridad, ¿no? No se mueva, ahí está. Ya te pinté. Rembrandt, exacto, los grandes artistas ahorita europeos, Rembrandt, Vermeer y todos esos cabrones, pero eran retratistas, eran básicamente cámaras fotográficas con patas, ¿no? Sí, exactamente. Que se tardaban un chingo. Ajá. Y ya. Usaban cámaras oscuras. A veces tenían cámaras oscuras, pero como no podían registrar, era, a ver, póngase quieto. Ahí. Yo lo voy a calcar. Ya puede irse, yo lo pinto después. Ajá. Ya tengo ahí los elementos necesarios y luego le doy su pinche pintura. Todo esto, ahora sí, pues ya cambió más esencialmente, pues cuando llegaron algunos pinches otros movimientos sociales como el romanticismo, neoclasicismo, y pues ya se empezó a dar supuestamente más interés, no a la comunicación de una idea o la representación de un objeto, sino al pinche sentimiento del artista, ¿no? Así de, ah, lo que yo pienso es lo importante, ah, la chingada, los sentimientos, la verdad. Mi sensibilidad. Es que yo siento que soy sensible cuando meto caca mía en una lata, ¿no? Ah, ahorita llegamos a eso. Bueno, entonces ahí se crea una nueva imagen del artista, que es este pinche ser ensimismado, que solo de alguna manera piensa en sí, que está atormentado. Hay grandes exponentes como pinche Van Gogh. Ajá. Pero ellos también siguen usando los medios tradicionales, siguen pintando y siguen haciendo escultura. Y todo de nuevo cambia y se va al carajo cuando llega este puto Marcel Duchamp y lee una convocatoria de una muestra artística que dice: si pagas tu tarifa de inscripción, puedes inscribir lo que tú quieras como pieza de arte. Yo creo que los organizadores lo plantearon como lo que sea dentro de los rubros del arte. Uh-huh. Y este cabrón desmadroso dijo: ahorita vengo, voy a comprar un orinal. Compró una taza de baño y la llevó. A huevo. Pagó su cuota y no la expusieron. Pero después se volvió famosa la pieza y entonces fue así de: ¿qué pedo, no? Uh-huh. Y a partir de entonces los críticos y estudiosos del arte han dicho: el arte es en efecto un estado en el que entra el espectador. Y por eso ahora cualquier pendejada puede ser arte, ¿no? Y es una caja. Sí, el arte es porque tú lo dices, eso es. Se crea en gran medida por consenso. Entonces, como ya habíamos dicho, el cine en algún momento se debatió si era arte o no. Puede ser arte si generas ese efecto en el espectador. Básicamente, que reflexiones. Si tú creas algo, lo que sea, que invite a las demás personas a reflexionar sobre algo, ya es arte. Yo creo que eso es realmente lo que podríamos llamar como arte. Entonces, si ahorita, por ejemplo, yo tengo aquí mi pinche cómic de Coqueta y Audaz que me regalan por comprarle zapatitos a mi sobrina, ajá, pues no me va a invitar a ninguna reflexión, ¿no? Ajá. Pero si traigo... Sí, a comprar chanclitas, Coqueta y Audaz. Y Audaz. Pues para, no mujer, para mujeres bien, aguerridas e independientes. Chiquitas. Más bien es... Más que bien, no son tan independientes, dependen de su mami. Más bien es mercadotecnia, ¿no? De... compra chanclitas para su sobrina, puto. Compra chanclitas. Son bonitas. No es lo mismo a que saques, digamos, puto Watchmen, que Alan Moore lo creó para que además los lectores reflexionaran acerca de que era un superhéroe, ¿no? Y que eran personas reales con un chingo de pedos. Y que reales. Exacto, y que te lleva a la tesis de no tienes que confiar en un superhéroe, solo tienes que confiar en ti mismo. Entonces, Watchmen tiene muchos elementos intrínsecamente artísticos en sí mismos, ¿no? Uh-huh. Pero también hay muchas otras razones por las que se considera que algo es artístico, que tiene que ver de nuevo con esta cuestión de la historia del arte. Y en caso particular, como decíamos, pues vamos a hablar del videojuego, ¿no? Mira, yo lo veo así. Ajá. El cine es uno de los medios más completos. O sea, ajá, yo creo que te engloba, te puede, o sea, no todo, porque también hay grandes basuras en la historia del cine, pero te puede englobar todo. Ajá. Se complementa con un buen score musical, o sea, a veces con una buena coreografía. Danza. Uh-huh, efectivamente, hasta escultura, arte plástico en general. Emplazamientos y escenografías del teatro. Tan sencillo, el expresionismo alemán. Podemos. Ah, claro. Que lo que se robó de pie a pa Tim Burton para hacer su estilo tan original. Efectivamente. Y que si ves Caligari dices, mira, una película de Tim Burton de los años 20, de los años 10, ¿no? Y dices, no. Wey. No, wey, efectivamente. No había nacido. Exacto. No, ni siquiera estaba planeado, pinche no. Tim Burton. Sí, y hay muchos, y en efecto hay muchos críticos que dicen, el cine era esa gran conjunción, ¿no? Ya lo dijiste, conjunta. Fotografía, composición, actuación, danza, escenografía, pintura, fotografía, música y narrativa. Hasta la poesía, porque también escribir un guión chingón. Bueno, entonces, a este medio, ¿qué era lo que le faltaba? Pues a lo mejor ser interactivo, ¿no? Yo creo que es ahí donde entra el videojuego. De hecho, yo creo que también les vamos a poner ahorita un enlace. Hay un podcast de Horroris Causa de videojuegos como horror, de horror, y el güey se avienta también unas cositas precisamente de eso, dice, lo que de la interacción como el siguiente paso para ser más inmersivo este pedo. Uh-huh. Perdón, tengo tapada la pinche nariz. Que chingón. A huevo. Entonces, el problema es, como ya dijiste, no es... La pregunta de, ¿el cine puede ser arte y los videojuegos pueden ser arte? Es, dentro de los videojuegos puede haber arte y dentro del cine puede haber arte. Porque como tú dices, hay películas muy piteras que jamás van a pasar por arte. Hay libros muy piteros, hay series de televisión y que sí trascienden por eso. Y también hay cosas que se saben vender. Exacto. Entonces hay muchos motivos por los que puedes llegar a lo artístico. Y en el caso de los videojuegos, que era el tema de hoy, por eso les había dicho que yo había hecho estos como 5 puntos que creo que ya podríamos irlos enlazando, de por qué un videojuego en particular puede ser artístico, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer punto que yo narré aquí, y espero que esto sea más o menos breve, para que no se aburra el necro. No, tú dale, tú dale. Estoy checando aquí. No te preocupes, ahorita le damos una pelota de esponja. Exacto, un elemento, y yo creo que aquí hasta el necro me puede, y aquí Madame Madrazos, mis alarma también, citar ejemplos. Un elemento por el que se considera, por ejemplo, que un videojuego, y creo que a este punto del partido, cualquier medio, hasta el cine, el cómic, y lo que tú quieras. Creo que ese es el punto clave, que realmente, más que el videojuego, todo medio puede ser artístico. Primer punto, por abrazar lo no convencional. Supuestamente, si te sales de un canon, se te considera innovador y, por tanto, se puede considerar que tu mérito es artístico. Ajá. El pedo es cuando eso se vuelve un estereotipo, ¿no? Esto yo creo... Y se vuelve el canon. Exacto. Esto, por ejemplo, tiene esa cuestión, ¿qué tan innovador puede ser? Pues mira, yo lo veo con los juegos de Horror Survival, por ejemplo, ¿no? Ajá. O sea, en consolas de 16 bits para abajo, ¿qué era lo más horror survival que podías tener? Puta, pues yo nada más me acuerdo de Zombies Ate My Neighbors. No, también estaba la, el de Viernes 13. Ah, sí. Pero había... más bien eso era muy plataformero, ¿no? No, no, no, había uno de Viernes 13 donde tú eras un güey y tenías que estar huyendo de Jason y la vista se veía como al estilo Doom. Ah, sí. Era subjetivo. Ajá. Y y te aparecía el Jason de la nada y ya gritabas, ¿no? Cabrón, no sé, nunca lo vi. Mal pedo, pero te daba había miedo. Un juego de Texas Chainsaw Massacre para Atari. ¡Ah, la madre! Y básicamente te movías como una monita, no me acuerdo, en una casa. Y el único elemento de horror es que tenía una función en random el juego. Y en cualquier momento te podía aparecer el Leatherface ahí de pronto. Y te correteaba y tenías que correr en chinga para que desapareciera y volviera a iniciar la mecánica del juego, que era ir pasando por los cuartos agarrando unos ítems que te daban puntos. El juego no acababa, ¿no? Pero siempre tienes que estar alerta de que te fuera a salir ese güey. Ya, no, pues no, tampoco lo vi. Ajá. Y por ejemplo, muchos estudios indie hoy en día pues tratan precisamente de hacer también eso. Me viene a la mente, por ejemplo, Patapón. Pom, pom, patapón, pom, pom. Por ejemplo, cuando Patapón apareció en PSP, en efecto, pues fue de... Ah, mire, es un jueguito que nada más se juega así con ritmo musical. El diseño de los monitos pues era así muy simpático, era como muy minimalista, muy sencillito, sí. Colores planitos. Pero como dice Miss Alarma, hubo un momento en el que dejó de ser considerado innovador cuando de pronto salió la tercera o cuarta parte y decías... ¡Puta, es lo mismo otra vez! Sí. Y qué floguerita. Exacto, entonces dices, puta, lo no convencional se volvió... El canon, o como dirían, se volvió subgénero, ¿no? Bueno, entonces ahí vamos a la siguiente pregunta. Entonces, digamos que el primero ya estaba considerado como que te gusta artístico, ¿no? Ajá. Y ahorita que ya hay 3 o 4 de esos mismos pinches juegos, ¿el primero pierde ya esa base de ser artístico? No. ¿O la conserva, mientras los otros ya se vuelven, pues... Una variante, ¿no? Una decadencia. Depende mucho también. No, yo creo que el primero nunca va a perder ese valor, porque finalmente fue el referente, ¿no? Ajá. Más bien las secuelas ya son derivados, copias y reinterpretaciones del original, pero el original sigue siendo el yo pegué primero, yo pego dos veces. Y ese dos veces es yo sigo trascendiendo en la historia como ese que te presentó algo nuevo, ¿no? Sí. Después se fue muy al carajo. Ahorita, por ejemplo, tú no me vas a negar que tampoco por el Resident Evil 5 y 6 le restas valor al 4, que fue el que le dio nueva vida a la franquicia. 5 y 6 lo copiaron descaradamente y dices, ay, el 4 era el bueno. Sí. Y el Revelations también es igual. Y ahorita necesitan encontrar otra nueva fórmula para que vuelva a ser interesante, ¿no? Ajá. Pero entonces a lo que vamos es, cuando se vuelve innovador se puede considerar artístico, pero dependiendo de... El desarrollo posterior. Me viene a la mente este otro jueguito. Bueno, ese también entra en otros cánones. Porque también la idea es que se pueden combinar como... También porque, por ejemplo, David Mark Cry, ¿no? También marcó una línea de hack and slash. Y también ya está... Ajá, ya está súper quemado. Pero yo creo que el primer David Mark Cry a lo mejor no puede entrar tan en artístico. Porque, pues, los de Capcom pues no lo hacen así como de... Ay, vamos a hacer algo muy artístico. Sino hacer algo desmadroso para vender, ¿no? Pero, de nuevo, vamos a la cuestión de lo que dijimos. De y que bien no que compramos. De que no existe lo intrínsecamente artístico en ese sentido. Entonces, aunque los de Capcom no hayan tenido una intención artística, el Devil May Cry es un elemento, el primer Devil May Cry tiene esos elementos innovadores que crearon de nuevo toda la corriente, ¿no? Sí. Y que quizás los que lo llevaron a otro nivel fueron Santa Mónica cuando hicieron God of War. Porque mucha gente dijo, para de mamar, God of War está mejor que Devil May Cry, aunque construya bajo las mismas bases. Sí, bases. Ajá. Exacto, ¿no? Y se ha innovado poco dentro del género. Por ejemplo, los que han hecho más de esas cosas han sido Platinum, ¿no? Platinum sí son los que han estado tratando de hacerlo más fresco. Aunque también de pronto recaen un poco, pero no más o menos lo llevan, ¿no? Sí. Como digo, estos términos están algo ligados. Ajá. Entonces, por ejemplo, otro término que a mí me parecía aquí interesante era por, que creo que es un poco después de este, por logros técnicos significativos. Sí, puede ser, sí. Aquí podemos basarnos que, por ejemplo, el arte... Necro fingiendo que entendió. No, logros técnicos significativos, por ejemplo, el arte... No, lo dije por chingar, es que yo no puse atención. Cállate, el arte, por ejemplo, en Okami, que todo es como si fuera en papel arroz y a tinta china. Ah, bueno, ese es otro tópico. Ok. Pero es un logro técnico significativo llegar a eso, ¿estamos? Sí, estamos. Porque tienes ya los medios, o sea, en los 80 era imposible que llegara un diseñador y dijera... Voy a hacer un videojuego que parezca que estás jugando con una acuarela. ¡Güey! Tenemos 8 bits, podemos reproducir 8 colores en pantalla. Mira, por ejemplo, la pinche caja de los juegos de 8 bits era lo que nunca ibas a ver en pantalla, pero te tenías que imaginar tú, güey. Sí. Ajá. Aunque Podemos pensar que es más interactivo un juego en 8 bits, güey. Te obligaba a usar más la imaginación. Aunque ahí el arte en cajas dependía mucho de qué lado del charco vivieras. Bueno, claro. Es igual. Creo que está enlazado precisamente lo que dice Necro, porque estos logros técnicos significativos, por ejemplo, a mí me viene a la mente Grand Theft Auto, que quizás aquí no los jugamos mucho. No. Pero estamos de acuerdo que es impresionante el nivel de los motores al que han llegado, el fotorrealismo que pueden reproducir, que realmente te hacen sentir que estás viviendo la vida de un matón en Los Ángeles. O sea, realmente es un... Sin los peligros que eso conlleva. Sin los peligros que eso conlleva, ¿no? Entonces, de pronto, a mí eso sí me parece impresionante, ¿no? Y el hecho de que, en efecto, incluso los juegos ahora de más varo, de más producción, pues se acercan muchísimo a lo que verías en una película, ¿no? Ya tienes una gran paleta de posibilidades visuales y creativas porque la tecnología te las está permitiendo. Bueno, entonces también podríamos considerar artístico a las consolas por su innovación. Por ejemplo, el Wii, que en la última generación innovó... La manera de mover el control, ¿no? Ya después ya sabemos que Play le quiso copiar... Y posteriormente Xbox con el Kinect, ¿no? Entonces vamos hasta la consola como objeto. ¿A eso te refieres? ¿La consola como objeto es arte? Pues depende también del diseñador, ¿no? Sí, depende del diseño industrial. Más bien, claro. Quizás lo que podemos ver es la consola como herramienta. Y eso también tiene su mérito. Porque, por ejemplo, estaba viendo que antes los artistas se morían mucho por algo que le llaman saturnismo, que es sedimento de plomo en los huesos. Exacto, se les metían mucho el plomo en los huesos. ¿Por qué? Porque los pigmentos antes tenían mucho plomo. Porque no existían medios más avanzados para hacer pigmentos inocuos. Ajá. Entonces se morían de eso, de que tiene un chingo de plomo en los huesos. Hoy en día ya son más inocuos, ya no te mueres, ya las regulaciones ya no ponen plomo, entonces los artistas ya no se mueren de saturnismo. Pero en efecto es porque la herramienta mejora, entonces... Sí existe una cuestión destacable en efecto de que la nueva consola sea más poderosa, sea más fácil de usar y el artista dice gracias, vamos a hacer algo con eso, ¿no? A ver, ahí pasando a lo mismo, por ejemplo, ya que estás hablando de las herramientas, específicamente de nuevo en el caso de Okami, sale para Play 2. Sí. Y lo juegas con un control de Play 2, ¿no? Sí. Normal, manual, sin pedo. Posteriormente hacen un port. Un port a Wii para jugarlo con el control de Wii, que te da una mejor posibilidad de juego con el mismo juego, con el videojuego de Okami, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, ¿se vuelve más artístico? Yo creo que sí, ¿eh? O sea, que podríamos decir que es mejor pieza artística la del Wii que la del Play 2, a pesar de que el Play 2 era el original. Yo siento que ahí lo que pasó fue que la idea pues llegó antes que la misma tecnología que la podía sustentar al 100%, ¿no? Ajá, pero es a lo que voy, o sea, podemos... ¿Alguna vez en algún momento de la historia se pudo haber hecho algo así como una analogía así de decir tu arte es bueno pero te lo mejoré y ahora es mejor arte o algo así? No sé, una pintura, un libro o algún desmadre así. Curiosamente ese es un movimiento artístico muy contemporáneo. Hay unos güeyes, ahorita se me fue el nombre, que compraron unos grabados de Goya y pintaron encima de ellos, ¿no? Eso hizo enloquecer a medio mundo. O Robert Rauschenberg, que una vez le pidió a su amigo William de Kooning de, hazme un dibujo super chingón, güey. Ok, ¿qué vas a hacer con él? Lo voy a borrar. Y lo puso en la galería como Robert Rauschenberg. Qué buen pedo. Entonces está así como muy conceptual. Yo siento que quizás... Pero entonces ya lo que le da valor a esa obra es el artista que la hizo y el artista que la intervino. Porque si no es pinche hoja de papel, la que garabateó cualquier pendejo y la borró cualquier pendejo. Entonces ya no tiene mérito. Pues quizás. Porque pasa todos los días. Exacto. Pero aquí lo que hablábamos pues era, creo, lo que decía Necro de... Si intervienes la obra, ¿no? Ajá, o sea, lo que dice, a lo mejor el Okami entonces fue una obra intervenida al pasarla al Wii. Por ejemplo, pero también tomemos en cuenta que muchos artistas hacen 2, 3, 4 versiones de su misma obra porque la van mejorando. También. Entonces quizá los güeyes que hicieron Okami fue así de, ok, nosotros tenemos esta idea chingona y la sacamos en Play 2, ¿estamos? Y de pronto dicen, para de mamar, el Wii tiene una nueva manera de acercarse al juego, mucho más gestual, mucho más orgánica, y se acerca a nuestra idea. Entonces hacen un nuevo Okami. Quizás la idea no es considerar que son el mismo juego, sino que son dos piezas distintas, ¿no? Ajá. Dos versiones distintas. Exacto, ¿no? Así de, esta es una nueva versión que nosotros queremos alcanzar porque de pronto salen los medios que nos permiten acercarnos a esa idea. Va. Que ya suena como al George Lucas, ¿no? Así de, no existía la tecnología, ahora sí. Y ahí ya te metes en otro debate, ¿no? Así de, pizza, ¿debería meterle mano a sus películas o no? Y así hay muchísima gente que de hecho no les gusta Okami de Wii y dicen, Okami se juega en Play 2 con un control. Cada quien defiende la que más le guste, sí. Curiosamente. Cagadamente. Lo cual está muy raro. Y creo que después hasta sacaron una versión de Play 3 descargable con Move. Ah, no sé. Ahí creo sí, no que sé. Sí. Pero bueno, ahora sí, esto nos lleva a un tercer punto. No se preocupen, solo son 5. Y ahora sí, ya, y este va muy en razón de lo que decía el Necro. Entonces ya vimos estos dos y el tercer aspecto es por hacer referencia a las artes tradicionales, que es el caso de Okami, porque ya existe la tecnología que te permite reproducir un juego que parezca una acuarela. Y antes no era posible. Ajá. Entonces, por ejemplo, ahorita tienes nuevas tecnologías que te permiten hacer un juego que se vea como una película de guerra. Pero a la vez... como un cómic, ¿no? Exacto. O por ejemplo está este jueguito Echochrome de PS3 que pasó como muy sin pena ni gloria, que era un monito que caminaba en un espacio blanco, blanco, blanco, blanco, blanco, blanco, blanco. Y tú tenías como ver el escenario para hacer juegos de perspectiva. Y ese juego está inspirado por los dibujos de M.C. Escher. Wow. Entonces el juego hace referencia a un arte tradicional y por alguna y es considerado dentro de ciertos círculos como muy artístico. O este juego que le presté a Miss Alarma, Mad World. Ajá. Que en su aspecto gráfico es un homenaje a Sin City de Frank Miller, ¿no? Sí, bastante. O por ejemplo en muchos de los juegos de Assassin's Creed que llegaron en la anterior generación de consolas, o sea ya con mucho poder técnico, y ellos ya dicen, nosotros nos tenemos que inspirar en una época ya pasada. ¿Y qué existe? No existen fotografías, existe arte. Entonces si nosotros queremos hacer una interpretación de la Jerusalén del año 1000, lo único que podemos hacer es ir a las pinturas. Y entonces a partir de esas referencias plásticas es que nosotros creamos el juego. Ajá. Entonces ya es una referencia al arte tradicional y por tanto se puede considerar que tienen parte de ese aspecto, ¿no? Sí, sí, sí. Ahorita estaba viendo, por ejemplo, el nuevo, el de Black Flag, y muchas escenas del Caribe y del mar están obviamente influenciadas, por ejemplo, por... Muy divertida la cuestión, por un pintor de acuarelas británico que se llama William Turner, que hacía acuarelas de tormentas en el mar, y que es el nombre de un personaje de Piratas del Caribe. Ajá, William Turner. Sí, las sí. Referencias al arte están ahí. Ico, este juego de Fumito Ueda para PlayStation 2, los escenarios están muy, muy influenciados por las pinturas de Giorgio de Chirico, que son pinturas surrealistas. Sí. Metafísica. Pues lo mismo, por ejemplo, casi cualquier juego que puede estar inspirado en la antigua Roma o en la antigua Grecia, que es lo mismo, ¿no? O sea, no hay fotos, no hay videos, o sea, tú tienes que ir al arte. Exacto. Al arte y los poemas y lo que hable de ello y que tú puedas interpretar e imaginar, ¿no? El juego de guía, Dante's Inferno. Ajá. Está basado en una de las más grandes obras de la literatura, El Infierno de Dante, y visualmente está completamente influenciado por los dibujos de Gustave Doré. Ajá. Dentro de lo que cabe. Ah, claro, también de pronto se toman mucho porque aquí Dante muchas libertades. Mamado, mamado, dice, pinches, cose una cruz en el pecho porque está bien loco. Y bien mamado, no siente dolor. Y le pone una chingala. Y nos deben un Dante 2. Al cielo. El paraíso. No, no ya existe, güey, es Bayonetta, ¿no? Ah, sí. Matas Ángeles. Dante se volvió vieja. Y bien buena. Y bien chichona. Pero ha de tener sorpresa entonces. Y llena de pelos. Para mí se me hace lo mejor de dos mundos. No, paso sin ver. Paso sin ver. Paso sin ver. Yo sí paso sin ver. Así, mujeres con pito, paso sin ver. Qué mal pedo. Sí. Otro ejemplo más viejito, ahorita que me viene a la mente, Yoshi's Island de Super Nintendo. Bueno, que parecía dibujado en crayoncitos. Sí. Y Shigeru Miyamoto decía, no, yo quiero que se vea así como dibujado con crayoncitos, pero no podemos hacer en 3D que se vea súper increíble como este, como Donkey Kong Country. Crayoncitos, puto. Porque está bien chido crayoncitos. Sí. ¿Y por qué, por ejemplo, el Wind Waker es tan odiado? Hasta hace poco que de pronto como se volvió de culto. Ajá. Que fue medio de Wind Waker porque decían, ah, tú vamos a hacer un demo super realista de Zelda y nosotros queremos eso y nos das algo bien tun. El Link Tun. Y dice, porque tengo las herramientas con el GameCube para crear visualmente lo que yo quiera. Y yo quería hacer algo más creativo que un juego fotorrealista, ¿no? Y todos se encabronaron, no, yo quiero mi juego fotorrealista. Ah, pues a chingar a su madre, lo va a hacer como yo quiera. Total, yo soy el pinche amo y señor aquí. Y a lo largo de los años, pues creo que le dieron la razón, porque de pronto, pues, la gente empezó a querer mucho también al Toon Link y a la estética de ese juego, ¿no? Así de, tiene lo suyito, ¿no? Ajá. No te encabrona, ¿no? Y dices, bueno, va. Mírate. Es el debate que decías, ¿no? Acerca de George Lucas. Ajá. O sea, al fin y al cabo, el artista, pues, es su obra, ¿no? O sea, él tiene derecho a modificarla como quiera. Sin embargo, una vez que la haces pública, te deja de pertenecer un poco. Exacto. Lo que puedes hacer es precisamente seguir otorgando todas las opciones. De hecho, mucho de lo que los fans siempre le echaron mierda a Lucas es, ok, güey, tú sigue metiéndole mano a tus películas, no hay pedo, pero danos acceso a las originales por si nosotros queremos esas. Ajá. Pero nunca ha habido reedición en Blu-ray ni nada de las versiones originales. Original. Con efectos feos, no las hay, y Lucas te niega el acceso a eso, entonces está negando el acceso a algo, en este caso una película, que es parte de la formación sentimental de una persona, que por tanto tiene un mérito artístico, y dices, hijo de puta, yo quiero eso y no me lo das, y realmente ya no tienes derecho a negárselo. Bueno, ahora hay que pedírselo a Disney. Sí. Creo, algo. Supongo que sí lo van a sacar, pues saben que va a ser una feria. Sí, sí, así de hecho. Y a Disney le gusta la feria. Efectivamente. Sí. Y entonces, ahora sí, esto nos lleva al cuarto punto. ¡Tururururu! Fetichización del objeto. Fetichización. Porque Star Wars también en ese sentido es tan querido, ¿no? Ya existe una imagen del fetiche que rodea a George Lucas, ¿no? O sea, George Lucas es, no mames, es George Lucas. Reinventó el cine y la narrativa y bla, bla, bla. E hizo efectos bonitos. Y los efectos, sí. En los videojuegos también ya están empezando a surgir muchas rockstars, ¿no? O sea, un concepto que incluso estaba como no tan presente en este medio. De pronto, artistas como, bueno, creadores como Shigeru Miyamoto, ahorita es de para de mamar, es un puto. Es Shigeru genio. Miyamoto, sí, no mames. E incluso en cualquier rango, ¿no? Igual, ya sea artístico visual o en historia o en música. Uh-huh. ¿Cómo se llama este güey? El de los Final Fantasy, el músico. El Nobuo Uematsu. Ajá, pues ese güey así de, güey, va a venir ese cabrón a concierto, güey. No mames, me vengo en seco. Exacto, y quizás no podrías decir que su música es buena, pero no tiene méritos tan increíbles, o sea, no fue así. Pero pues es entrañable. Exacto, fue entrañable por un momento, porque lo jugaste, no fue algo que pusiste en un disco y ya, sino que era parte de una experiencia que partiera más enriquecedora, precisamente porque era interactiva. También depende mucho de la generación a la que le toca vivirlo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo siempre recuerdo ese desmadre en The People vs. George Lucas, no, es en Empire of Dreams. Ay, qué buen documental. Ajá. Wow. Que dicen, bueno, es que, o sea, todos los fans originales, todos los papás y todos los rucos nostálgicos odian a Jar Jar Binks. Sí. Lo detestamos. Lo detestamos. Sin embargo, dices, es un personaje, o sea, si tú recuerdas bien, la saga original tiene su comic relief, que son Artu y Citripio. Ajá. Más que nada, Citripio. Ajá. Y pues, dice, o sea, al fin y al cabo, o sea, tú haces una encuesta y a los niños adoran el personaje, bueno, los niños de ese tiempo adoraban al personaje de Jar Jar Binks. Estaban malitos. Sí, sí, sí. Malitos. Y mira, son los que se convirtieron después en pinches hipsters. A huevo, con pantalones apretados y sin huevos. A huevo. Y gafitas de pasta. A huevo. Me cagan. Sí. Bueno, los hipsters. No pinches mami, no pinches mames. Bueno, entonces ahí está. Bueno, es lo que voy, ajá. Exacto. O sea, depende del momento espacio en el que se desarrolla. Exacto. Es que todo siempre es así. Uh-huh. Pues o sea, si nosotros hubiéramos nacido en los años 20, no estaríamos así como de, ay, me gusta el metal y la chingada, qué malo soy. No, pues te gustaría, pues, el, no sé, la mierda que salía en ese tiempo. Trot. Ajá, el jazz o whatever shit, ¿no? Exacto. Ajá. Y eso es a lo que vamos con la fetichización. Y ahí, y ahora sí, me gustaría citar a uno de mis creadores favoritos, el Suda Goichi, que honestamente yo creo que él empieza un poco con dos elementos anteriores: tratar de no abarcar lo convencional y las referencias a otros artes. Entonces, honestamente, sus juegos ve que están muy influenciados, por ejemplo, por la estética de Robert Rodriguez y Quentin Tarantino, que a la vez está muy influenciada por el cine de los 70. Entonces el Goichi lo que hace es que retoma eso y lo plasma en sus juegos. Y al principio, honestamente, más al principio, pues sus juegos sí tenían cuestiones menos convencionales en narrativa e incluso en modo de juego, ¿no? Yo por ahí tengo un jueguito de 10 bien cotorro que se llama Flowers and Rain, y eres un güey que va resolviendo pistas en una isla, y el único modo de juego real es me desplazo en 3D en un espacio y todos los pedos los resuelvo con un portafolio que se conecta con unos cablecitos y tienes que poner todo es así. Entonces dices, ah, ok, qué interesante. Pero a recientes fechas, honestamente, casi todos juegos son hack slash. Ajá. Y ya no innovan tanto. No. O sea, No More Heroes son buenos, pero ya no son tan innovadores. Lollipop Chainsaw tampoco. Killer is Dead tampoco. Pero todavía le está este aspecto visual muy pesado de, ah, vamos a hacer referencia como a cómo es el arte de, por ejemplo, los discos, cómo es el arte de la promoción de la música, cómo es el diseño similar precisamente a estas cuestiones. Entonces hace como cierta referencia. Y aparte hace como campañas virales. Y hace campañas virales muy fuertes. Entonces, y también se une con creadores también de otro abolengo. O sea, ahorita que dijimos James Gunn, que trabajaba en Troma, ¿no? Y ahorita va a dirigir. Ajá. Pero pues últimamente el target principal sigue siendo Japón. ¿Sí? Entonces son cosas como muy japonesas las que también les mete. Es como tú dices, ¿no? Como este aspecto al estilo Robert Rodriguez, Quentin Tarantino. Pero más aparte como el... A veces como que le mete ya pedos más cyberpunk o o no sé, futuristas como la vieja de muchos brazos en Killer. Exacto. Ajá. O referente al cine de Tarantino, de Cut and Paste. O sea, reunir muchos elementos tan disímiles, pero que tengan cohesión entre sí ya una vez reunidos. Exacto. Entonces, él ya carga con esta cuestión de cómo se escribían los guiones y las historias en los 70, que también la neta pues eran bastante... ¿Cómo podríamos decir? A veces un poco incongruentes, porque también estaban menos preocupados por cuestiones como taquilla y demás. Eran más como experimental, ¿no? Aparte todos estaban drogados y no ponían mucha atención. También estaban todos drogados. ¿Sí? Pues... Bueno, no, del cine de los 70s, ¿en dónde? Drogados, dije. O sea, tiene razón también, ¿en dónde? Ajá, yo siento porque, que... bueno, Japón, por ejemplo, tuvo ese fenómeno de la Pink Veiga. Ah, bueno, que es... O sea, cuando se mete un código de censura muy cabrón, igual que no podías mostrar Es como muy en el gore y en el sí, flash sí, sí. Y ese pedo. No podías mostrar vello púbico, no podías mostrar genitales, no. Entonces, no, lo que derivó en un género, o sea, curiosamente Pink Veiga quiere decir película rosa. Derivó en un género muy muy violento, pero a la vez muy cuidado en ese aspecto visual. Por ejemplo, Goichi creo que siempre ha dejado claro que él es como, de alguna manera, un tanto malinchista utilizando el término, y él veía mucho cine americano, ¿no? Exacto, la contraparte de los 70s es el cine americano, entonces, que ya no hay código Hays. El código Hays no lo Sí. Bueno, o sea, el que igual tenía la censura de este, que no podías mostrar igual en los 50, o sea, no podías mostrar igual ni... No, mira, no podías mostrar ni siquiera una pierna o situaciones lascivas o que implicaran irrespeto a la autoridad o o a la iglesia. Entonces, pues ya hay más liberación. Y ya hay chichis y putazos. Y ya hay chichis y putazos al por mayor. Exacto, ¿no? Por eso, por ejemplo, ahorita me acordé de No More Heroes, este güey dice, está inspirado en El Topo, por ejemplo, de Jodorowsky, ¿no? Y algunas referencias a, por ejemplo, otras películas, como... Ay, ahí se me fue el nombre de... Que si lo piensas bien, hasta el propio Topo es dentro de lo que cabe Cotton Fist. Ajá, también El Topo es una cosa rara, pero uh-huh. Jodorowsky realmente no era cineasta, él era actor de teatro y pues era un pinche loquito, ¿no? Porque le encantaba, entonces... Este güey lo ves y como dice el Necro, también por el saborcito como japonés, dices, ah, son historias bien raras, bien fumadas, se van por todos lados, no entiendo. Pero de nuevo, pues son los herederos de esa manera de hacer cine hace 40 años. Y aparte también es el hecho de que, bueno, aquí la obra ya no le pertenece a una sola persona, ¿no? Tú agarras y dices, ah, bueno, el cuadro ese lo pintó Picasso, ¿y quién le ayudó? Pues nadie, solo él, él lo hizo y ya, ¿no? Chingón. Y aquí ya no es así, o sea, aquí ocupas un equipo técnico, un equipo de apoyo. En el caso de Sudago, de Sudago Ichi, agarra y dices, bueno, a lo mejor es su idea original, su concepto, pero pues de seguro, y tenlo así totalmente por seguro, le mueven mil y un cosas la productora, ¿no? Claro. Que se la saca. ¿Sabes qué? Es que ocupamos esto, ¿sabes qué? Es que a nosotros nos importa el target de aquí, de Japón, porque pues es el target que más nos compra. Y dices, no, pues ni pedo, le tengo que mover aquí, le tengo que mover acá. También ya no es una obra pura de él, como no. Podría ser con otros tipos de arte. El cine igual es un medio muy maquilado. Ajá. Muy, muy maquilado, o sea, no puedes, o sea, sí se habla de cine de autor. O sea, sí, sí puedes identificar cine de autor, ¿no? Ya sabes cuál es el estilo de Jodorowsky, de Lynch. David Lynch, hasta del propio Tarantino. Ah, sí, también. Ajá, pero sin embargo, o sea, también es obvio que tienen mucha gente, mucha producción detrás. Sin embargo, ¿se puede hablar de videojuego de autor? Ah, eso... ¿Actualmente se puede hablar de videojuego de autor? Yo creo que todavía es un medio muy... demasiado comercial, o sea, demasiado como él dice. O sea, claro que siempre va a tener un target, claro que siempre va a tener pues ese fin último, ¿no? Vender a mares de copias y que ahora, tú le compres toda su parafernalia. Por supuesto, ahora, estábamos en este punto de la fetichización. Y en efecto creo que ahí es donde entra perfectamente el concepto que dices, el autor. A lo que iba con el ejemplo de Goichi es precisamente que ya se creó esta estética y este estilo tan propio de él, que incluso consumes el juego precisamente porque es de él. Yo creo que ahí es donde ya empieza a permear muy fuerte el elemento de es un juego de autor. Si lo piensas, es algo relativamente nuevo. Sí, claro, yo no lo niego. Por eso le decía que el concepto del rockstar en la industria del videojuego como que es reciente. Por ejemplo, uh-huh. Hideo Kojima desde hace, no, la neta, no mucho tiempo para acá, yo creo que máximo 10 años, ya en las portadas de sus juegos, los Metal Gear, que honestamente no te viene a la mente que sean un juego artístico de inmediato. Ya siempre dicen, un juego de Hideo Kojima. Ajá. Que haya 1,000 personas haciéndolo, nos vale pito. Es un juego de Hideo Kojima. Pues es que, ajá, es el nombre que le da Punch ahora, ¿no? Exacto, entonces yo creo que ahí estás creando de nuevo esa cuestión del autor. Shinji Mikami, los Resident Evil, ¿no? Se fue también de Capcom porque en efecto estaba dando seguimiento y yo estaba impulsando y creando y diseñando esta saga de juegos cuando Capcom dijo... Ahí varo, meto mi mano, te quito a ti control creativo, porque esto es una franquicia nuestra que vale mucho dinero. Y él dice, bueno, pues yo ya no tengo control creativo, para mí Resident Evil ya no significa nada, me voy acá. Se fue, por ejemplo, con Goichi, porque pues, supuestamente estaba muy fuerte esa idea de, ay, aquí somos como juegos de autor, hicieron Shadows of the Damned, que no está muy bueno. Ajá. Y luego dijo, bueno, me voy a ir a hacer mi propio estudio y voy a hacer de nuevo el juego que yo quiero. Y está haciendo... ¿El propio estudio con juegos de azar y mujeres solas? No, que según él dice es de nuevo este regreso al survival horror puro, ¿no? Ah, no, y se ve bastante bueno. Sí, y ya te lo venden como un juego de Shinji Mikami. Entonces de nuevo ahí está él, este es un juego de autor. Sí. Entonces yo creo que ese concepto, sí, tiene razón, es nuevo, pero sí está empezando a permear muy fuerte. Así como en todos los medios permeó, ¿no? Permeó en el cine, permeó en la foto... Y ahorita está permeando en la tele, porque antes también era de, esto es una serie de Rod Serling. Y ahorita está permeando muy fuerte en el juego, ¿no? Este es un juego de este güey, este es un juego de este otro güey. Y creo que un elemento importante ahí, es precisamente incluso esta cuestión de la triple filo, la herramienta. Pero también necesitas mucha especialización y un equipo grande. Eso significa que los costos de producción de un juego son caros. Entonces pierdes ese control creativo. Pero ahí está la solución. Juegos portátiles y consolas chiquitas. No, por ejemplo, lo mismo del cine. O sea, en su momento era muy difícil hacer cine de garage. Muy, muy cabrón. Yo creo que hasta la fecha. Sí. Sin embargo, ya es más sencillo. O sea, ahorita cualquier hijo de vecina con una cámara digital... O tu pinche celular incluso. Bueno, incluso un celular con una buena... Puede agarrar y grabar algo bastante decente. Las herramientas en ese sentido sí se han hecho. Sí, sí, sí. Piensa que hace 30 años eran carísimas e inaccesibles. Ajá. O sea, por ejemplo, los méritos de alguien como John Waters, así de aventarse, es una película malísima. Película pinchurrienta. No, Roman Candles. ¡Ah! Así, la que sea de las que hizo... Antes de Pink Flamingos, que ya fue como que con un poco más de presupuesto. O sea, eran por el simple hecho de que ese cabrón tuvo los recursos limitados, jodidos y culeros para hacerlas. 100% él. Ahora, bueno, ¿puede alguien, tú crees que ya está el punto de la industria del videojuego en el que cualquier hijo de vecina puede desarrollar un juego así de cabronamente terminado también? Para que... Ajá, o sea, con... Sí, las herramientas existen. Ajá, las herramientas existen. De hecho, pero la dificultad de hoy en día yo creo que no es conseguir las herramientas. El problema es encontrar el canal de distribución. Ándale, a eso no me refiero. Mismo, ajá. No te da el mismo abolengo, estarás de acuerdo conmigo, el Necro, no te da ese mismo impacto que digas, mi juego está publicado en PlayStation 3, a que digas, mi juego está publicado en PC. Pueden tener los mismos elementos técnicos. Y lo puedes descargar y bla, bla, bla. Se pueden ver igual, pero no es lo mismo porque la PC es mucho más libre. Entonces dices, pues cualquiera lo publica, ¿no? Y si te vas a los canales chonchos ya es así de, no mames, qué chinga se pudo ese güey porque lo publicó. Pero las herramientas existen. Entonces las herramientas chonchas como Unity o Unreal, que son los motores grandes, es como los güeyes que antes te vendían las mejores cámaras para hacer film. Ahora te dicen, ahí están las herramientas, ya son gratis, haz lo que quieras. Ahora el pedo es que te agarres tus bebitas y digas, sí las voy a usar. Y que hagas todo lo posible por llevarla a cabo, ¿no? O sea, entonces ya podrías hablar tú de una industria indie del videojuego. Ah, claro. Ah, sí, ya existe. Sí. Ya existe, pero... desde hace un rato. Pero también, por lo mismo, están... Pero tan sencillo, tan distribuido, tan... Están muy limitados a cosas chiquitas. Entonces, eso es lo que yo digo, o sea, yo creo que todavía tienen sus limitaciones. Todavía no están... No. O sea, realmente, ¿cuántas películas hay ahora? ¡A madres! Malísimas también. Creo que también en el género es donde puedes ver esas cuestiones, ¿no? Como tú dices, hace 20 años ya parece que alguien iba a hacer un Star Wars indie, o hace 30. Hoy... Pues la primera Star Wars en su momento fue casi indie, que también no vamos a decir que era 100% indie, porque pues había varo, no, había claro. Recursos. Ese güey se metió con un estudio y, oye, yo quiero hacer una Ajá, película. Claro. Ahorita ya con una compu, te bajas el After pirata y una cámara decente, puedes hacer cositas medio cotorras que honestamente dejarían... muy pendejo a George Lucas hace 50 años. Claro. Pero que hoy pues ya no son tan asombrosas, ¿no? Sí, exacto. Digo, ya cualquier hijo de vecina con una semana de aprendizaje te hace espada láser, ¿no? En video, ajá. Exacto, se hacen ya relativamente fácil. Ahí más bien a mí me parece que entra un debate interesante de por ser indie es inalienablemente artístico. Creo que no. No. No, en absoluto. No, va de nuevo. O sea, cualquier pendejo agarra su cámara, filma cualquier estupidez. O sea, no, es más tan sencillo como el pinche video de 15 años de mi pinche sobrina tiene mérito artístico. Nada más agarré bien pedo hasta la madre de cubas de Bacardí. Y me Esa puse a grabar. Pinche madre mata. Ajá. Me puse a grabar a la familia. Eso tiene mérito artístico. Igual y lo tendrías si tuvieras la capacidad para exponerlo en una galería. O encontrarle un sentido artístico y una justificación. Ajá, no, pues a lo mejor tiene un valor intrínseco así como quiche, ¿no? O sea, es tan, por eso, tan ridículo, tan naquito. Mira, en pocas palabras, podría ser artístico solo si tienes la capacidad... La intención de... No, la capacidad de hacerlo artístico y la mentalidad de poder decir cómo llevarlo a cabo, ¿no? Artísticamente. O sea, a lo mejor simplemente lo tenías ahí y dices, se me ocurrió la forma de poder... venderlo de una manera de capitalizarlo. Y capitalizarlo, exactamente. O sea, es como de... como la mayoría de las obras de artes actualmente, ¿no? O sea, si tienes el renombre o tienes la forma de poder decir que es arte y convences al grupo de personas artísticas de tu localidad, entonces es arte. Y eso nos lleva... Vean, mi pinche lista tenía todo el sentido porque ese es el último nos punto. Nos lleva a ponerle pausa porque muero de ganas de ir al baño. Ok, espérame tantito. ¿Le vas a poner pausa? Sí. Ya fue a mear. Ya, qué sexy eres, ¿eh? Y esto que nos dijo el Necro es de hecho el último punto de mi lista. Chan, chan, chan. ¡Yahoo, yahoo! Qué pinche chingón, ¿eh? Recontextualización y emplazamiento le dicen a esto. Que nos regrese un poco a lo que comentamos hace rato de este artista Duchamp que compró una taza del baño, un orinal y lo llevó a una galería. Ajá, y dices, no, pues, ¿por qué chingados? Y ese güey se la quitó y decía, mira, desde mi desde tu perspectiva es un puto urinal. Desde la mía, puede remitir a una Madonna o a un Buda rezando. Y así cuando los deja pendejos a todos, dicen, ¡ay, no mames, sí es cierto! Que siempre y cuando de nuevo te regresa esta cuestión de arte por asociación con una imagen del arte. Yo estaba platicando con mi tutor de la maestría y él me lo resumió súper fácil. Me dijo, mira, ya después de tanto desmadre, de miles y miles de años de historia del arte, de guerras y de mamadas, el arte, si lo llevamos a las últimas consecuencias, según él, me dice, básicamente es cambiar las cosas del lugar. Recontextualizar. Exacto, y me dice, ¿y sabes por qué? Porque de nuevo, cuando no ves las cosas en su ambiente, precisamente cuando las ves fuera de contexto, piensas en ellas. Es como pensar en tu rutina diaria, y estás tan acoplado a ella que haces lo mismo de manera mecánica, y ya no te das cuenta ni de las cosas que hacen, ¿no? El típico, ¡ay, lo conozco como la palma de mi mano! Nadie puede dibujar bien la palma de su mano. Realmente nadie la conoce tan bien. Pero si sacas de contexto algo, ahora sí ya piensas al respecto de él. Y yo le ponía ese ejemplo incluso a uno de mis alumnos. Les digo, a ver, imagínense que vamos al Home Depot. Ahí hay martillos. ¿Qué puedes hacer con un martillo en el Home Depot? ¿Lo puedes comprar o no? Sí. Tienes el también martillo. También te lo puedes robar. En tu casa, ¿qué puedes hacer con él? Pues lo puedes usar pues ya como un martillo para clavar un clavo. Para clavar un clavo para matar a alguien, ¿no? Por si eres un puto homicida. Yay. Tienes un martillo en una galería de arte. ¿Qué puedes hacer con él? Nada más que apreciarlo y pensar en el martillo. Porque no puedes tocarlo porque es una obra de arte. Porque está en una galería. A menos que sea interactivo. Porque, a menos que sea una exposición interactiva. Pero hasta eso, dentro de las exposiciones interactivas, hay un cierta limitante de esto es lo que puedes hacer. Y esto es lo que no. Es una regla de un juego, como en un videojuego que también se rige por reglas. El arte conceptual. Puedes hacer esto o no puedes hacer esto. Entonces, básicamente, eso es lo que hace que algo sea artístico. De nuevo, lo que ya habíamos dicho antes. Si no existe algo verdaderamente artístico más que la reflexión que hace un espectador al respecto de algo, si lo cambias de lugar, se vuelve artístico. Sí. Y como decía el Necro, ahora sí ya podemos ir a otro ejemplo. Ahorita me viene a la mente un artista que se llama Cory Arcángel. Y ese güey lo que hizo es, me voy a comprar un Nintendo. Un cañón bien chingón. Un cartucho de Mario Bros. Le voy a meter mano. Ya nada más se ven las nubes. Lo voy a poner en la galería, esa es mi obra de arte. Y es una proyección de Mario Bros. Que no se ve en ninguna gráfica más que las nubes. Qué buen pedo. Lo puedes jugar, pero no se ve nada. Y entonces la gente va y dice, ¡oh, para de mamar! ¡Oh, para de mamar! ¡Qué pedo! O sea, dices, es que también, desde el ángulo que lo veas, exacto. Para muchos debe ser una mamada. Exacto, exacto. Para muchos así de, ¡wow, grandioso! Mateo así como que, oh, sí, es una reflexión acerca de... A mí me parece... Acerca del cielo y el... No, no, o sea, vas a ciegas. O sea, sí lo puedes jugar, como sea, sí, ¿no? Se puede jugar, pero... Pero no ves a Mario. No ves a Mario ni el escenario más que el fondo azul y las nubecitas estás con ojitos. Ajá. Entonces, y vas a ciegas. Ajá. ¡Pedo! ¿No? O sea, honestamente, ¡qué pedo! Sí. Mira, es o muy mamón o muy chingón. Exacto, ¿no? Es que eso es a lo que yo voy, o sea, cualquier hijo de vecina puede llegar y decirte, esto es arte, esta es mi obra de arte, ¿no? Ajá. La cosa es tener la curia de saber decirlo, saber venderlo, o sea, si exacto. No lo sabes vender, pues por más chingón que seas, a lo mejor haces unas obras bien chingonas, ¿no? Así de puta, no mames, cómo dibujo bien cabrón, digo, cómo esculpo bien de huevos. Pero pues nadie lo sabe más que mi papá y mis dos hermanos, ¿no? Y quizás el hecho... Toda esa reflexión se encuentra en Art School Confidential, el cómic y la película. Damn, cada porque, vez o sea, me doy más asco por no haberla visto. Pues es que necesitas cómic. Verla, o sea, es y a, y, a lo, y a lo mejor pasa lo que ha pasado con muchos artistas, ¿no? El hijo de vecina que sabía esculpir bien chingón y que solo sus papás, ajá, y sus hermanos sabían, nunca lo tuvo la oportunidad de vender su arte porque nunca supo cómo, o nunca quiso y nunca le interesó. O nunca, ajá. Ajá. Nunca pudo. Y muere el güey. Y de pronto su hijo, así como de, esto lo hacía mi papá. Ah, no mames, está bien chingón. Y es de un artista muerto porque ya murió mi papá. Vale el doble, güey. ¡Doble, dije! Entonces, sí, ajá. Y a lo mejor el hijo es súper chingón vendiendo cualquier basura, ¿no? Claro, así como el hermano, ajá, de Van Gogh era una papa vendiendo sus pinturas, ¿no? Ajá. Y nunca le dio un varo, ¿no? Era muy, muy triste. entonces Van Gogh, Malpedo y el Debauer, este evento que hacen en el Centro Nacional de las Artes. Ajá. Y en el que se reúnen a desarrolladores de videojuegos mexicanos y tienen su muestra artística. Y hay unos chavos y videojuegos raros y viejitos. Los ponen en vitrinas, ¿no? Y le dicen el Museo del Videojuego. Y de alguna manera, pues le están dando un valor similar a una obra de arte, ¿no? Porque son escasos, porque son propios de una época, porque tienen sus propios méritos gráficos y visuales. Sí, sí, sí. También es la nostalgia, interviene la nostalgia de lo que no te tocó vivir. La nostalgia de fin de siglo. Exactamente. Eso es de Tri, ¿no? Sí, pero sí. Era chida, rola. Ok, ya, continúa. Y ahorita estoy pensando en otros ejemplos como del Corey Arcángel. Hay, por ejemplo, hacen mods de juegos y los llevan a galerías, ¿no? Por ejemplo, el Second Life, que en algún momento también pegó muy fuerte. Uh-huh. Sims, también hay muchos mods clandestinos para hacerlo así como más raro y pervertido. Uh-huh. O sea, también la herramienta del videojuego alterado y llevado a la galería, pues es una manera de darle ese valor de juego muy independiente, y nos anden tocando. Esta mesa que está chingando. O bueno, tócalo, pero más sensual. Ah, pues entonces ni madres. Así, duro. Sí. Yo duro creo que así se le va a poner al güey si lo sigues toqueteando. Y el necro a mí no se me pone duro. No, espera, sí. Mierda, no, quieto, sí, quieto. Sí. No mames, acá bien sutil. Sí, el arte. Y se pone bien duro. Como la canción pendeja de hace rato de que la traigo parada porque te gusta y la traigo parada para que te encante. Y no sé qué pedo, un pinche. No mames. Una pinche canción. Es escenas de la realidad de virtual en la combi, güey. Sí, güey. Qué pito. Creo que se refería a su boca a la pinche canción pendeja. Pero pues ¿boca? Ajá, pero si te hace así de sí, para que la, porque si la traigo parada para que la beses y no sé qué. Bueno, ya regresando para cerrar esta cuestión, o sea, por ejemplo, ahí había un crítico de arte, Domenico Caranta, y el güey dice, bueno, las imágenes de arte tradicional están inspiradas por el mito, están inspiradas por la historia, están inspiradas por la religión. Hoy en día, pues también tenemos muchas muestras de arte que están influenciadas por el videojuego, porque el videojuego desde hace 40 años ha sido uno de los puntos donde se ha creado más. Bueno, de manera más poderosa, pues el imaginario colectivo, ¿no? Ajá. Gran parte de nuestra identidad, de lo que nosotros entendemos como las historias de hoy en día, de los personajes que nosotros queremos, de esas aventuras y grandes historias que consumimos, ya vienen del videojuego. Claro, sí. Recuerda que hace unos años ya el videojuego, la industria del videojuego, jodió a la industria del cine. Exacto, o sea, ya se gasta más y se gana más con ello. Sí. Y de hecho ya gana más también que la música. Ya el videojuego es... No, la música valió madre hace mucho. Exacto. Sí, pero cosa curiosa. Como o sea, industria. No muere. No, claro, solo se reinventa. Ajá. Que es lo que tuvo que hacer dentro de lo que cabe el cine. Y que curiosamente siento que el videojuego ya también está empezando a hacer. A pesar de que es un medio mucho más joven, también el mismo avance tecnológico va tan desenfrenado que todo se tiene que renovar mucho más rápido. Entonces yo siento que, por ejemplo, la vida que llevó el cine de su surgimiento a ser considerado un arte... El videojuego lo ha experimentado en un tiempo mucho más reducido, ¿no? Y ya desde ahorita lo vemos. Las grandes nuevas consolas, el Wii U, el Play 4, el Xbox es de... ¡Puta! ¿Qué hacemos para revolucionar la experiencia del jugador de videojuegos, ¿no? Mucha gente dice, no, es que las consolas ya se ponen a la verga. Ahorita son los dispositivos móviles, no es que ahora es esto, no es que ahora es el DLC, no es que ahora es la nube... O sea, incluso el medio está así de... ¡Puta! ¿Qué hacemos, no? Ajá. No sabemos ni para dónde va. Y creo que también un mérito artístico está en que los creadores descubran las soluciones. Sí. Sí, sí, sí, definitivamente. Bueno, si te fijas, muchas empresas le tiran a todo a ver qué pega. Exacto, no mames. Como sí. Fucking EA o Ubisoft que meten su mano hasta donde no. Sí, exactamente. Y otras compañías más de nichito que dicen, nosotros ya sabemos qué es lo que pega, sabemos qué es lo que gusta, sabemos qué es con lo que el consumidor nos relaciona. Y ahí seguimos y no tenemos pedos, ¿no? O sea, bueno, y después de todo este rollo, ¿qué juegos consideras de artista? Ah, bueno, entonces pues ahí podríamos mencionar. Top 5. Ay, cabrón. Primero, en el 5 yo creo que sí pondría todos los juegos de este estudio Vanillaware. Pero que bueno, desde la época del PlayStation 2 para acá han trascendido con juegos como Grim Grimoire, Odin Sphere, ahorita Dragon's Crown. También por ahí sacaron Muramasa Demon Blade. Y por ejemplo ellos realmente no innovan nada de los juegos en el sistema de juego, nada. Es de, mira, este juego va a ser un RPG, este juego va a ser un plataformas, este juego va a ser un beat'em up. ¿Cómo dices que se llama el güey? O George Kamitani. Ok, sí, ya lo encontré. No, George Kamitani. Okay. Es que se llama Yoji Kamitani y lo escribe como George para gringarlo. Ok, ya. Yeah. Entonces, de nuevo, ellos no innovan nada en el sistema de juego. Absolutamente nada. Pero sí innovan en la manera de producir las imágenes. Entonces, sí. Sus dibujos son como unas acuarelitas ahí muy bonitas, muy pinches puliditas. Y la verdad, más que estar ahí muy metido en la mecánica del juego, estás metido viendo la gráfica, ¿no? O sea, sí. Que, para de mamar, qué bonito. No vas a negar que el Dragon's Crown es pendejamente hermoso. Sí. Los enemigos son enormes, bien dibujados, las animaciones super jaladas de los pelos, o sea, son unas cositas increíbles, pero visualmente, o sea, es así de ¡ay, cabrón! Sí, exacto. Ahorita que acabé Muramasa Demon Blade, está increíble porque es un Buda, ¿no? Y es el Buda así típico, super jalado de los pelos, típico del arte super exagerado del shintoísmo. Y literalmente, pues lo tienes que a golpes, es lo más estrambótico e increíble que he visto, ¿no? Entonces yo pondría esos güeyes ahí, ¿no? Así de, ahí están. Sí, por su chingón, nivel artístico, visualmente. Visual. Es para de mamar. Sí, sí, sí. ¡Lugar cuatro! Lugar cuatro. Pondría los juegos de David Cage, el güey creador del estudio de Quantum Dream. Ajá. Y que yo creo que ese güey, curiosamente, es como un director de cine frustrado o muy visionario. Ajá. Es el güey que hizo Indigo Prophecy, también conocido como Fahrenheit en algunos lados. Sí. Hizo Heavy Rain. Y ahorita hizo Lluvia Pesada. Lluvia Pejada. Llovían pesada. Unas pinches gotas así que te descalabraban. Cabrón, ¡ay, puto! Cabrón. ¡Lluvia pesada! Y ahorita hizo Más Allá de Dos Almas, ¿no? El Beyond Two Souls con la Elena Página. Con Elena Página. Y ese güey, pues básicamente lo que hizo fue de... A ver, el videojuego ya llegó también a un punto técnico en el que puede rivalizar narrativamente con el cine. ¿Estamos? Si lo piensas bien, muchos videojuegos actualmente ya son más que nada películas interactivas. A veces a mí me desesperan mucho los cinematics. Ajá. La neta. Es que fíjate que ahí sí depende mucho porque, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando jugué Metal Gear Solid 4, que está bien fucking chingón. Fucking epic. Metal Gear Solid 4. Metal Gear Solid 4. Ahí sí era de... ¡Ah, no mames! Estoy jugando. ¡Ah, no mames! No sé, juegas una hora si tú quieres. ¡Ah, no mames! Cinemática de media hora, güey, por mis palomitas. Pero no mames, o sea, no te cansas así de... ¡Güey, está bien, cabrón! ¡El pedo está bien grueso, güey! ¡Ay, cabrón! Yo creo que sí hay juegos donde se sienten pesados los cinemáticos. Es que sí depende mucho de cómo te lo escriba, ¿no? Ajá. Y dices, ¡ah, juegas tantito! Cinemática. ¡Ah, qué su puta madre! Por ejemplo, yo creo que los juegos de David Cage caen en ese rubro, de que son básicamente películas interactivas, ¿no? Tienen un sistema de juego muy avanzado. Básicamente es, estás viendo una película y de pronto es presión el cuadrado repetidas veces para que continúe. Ajá, sí, sí. Y de pronto y te agarra pendejeando. Sí, está exacto. Cool. Pero sí es interesante que incluso él no trata de hacer el juego más impresionante de vamos a meter extraterrestres, armas, cuestiones así, sino que realmente se mete mucho en el drama. Uh-huh. Entonces te escribe historias verdaderamente dramáticas, verdaderamente interesantes. O sea, Heavy Rain es la historia de un asesino, ¿no? Y ajá. El juego es, ¿quién putas es el asesino? Sí, es el asesino del origami. El asesino del origami, ¿no? Al parecer, para el necro, el mérito artístico de un videojuego es depende de cuántas chichis salgan. Ay, qué rico chichis. Entre más chichis, más chido. Más chichis, más chido. Por eso Dead or Alive está chingón. Sí. Huevo. La neta, ¿sabes por qué quiero también mi Play 3 nuevo, güey? Porque está el juego de Dead or Alive gratis. El de Core Fighters. ¿En el Play 3? En Play 3 puedes bajar Core Fighters gratis. Pero nomás te dan unos cuantos. Pero te dan los que valen. Te dan a Kazumi, a Yane, a Ain y a Hayabusa. Ya. ¿Quieres mamasear, no? Sí. Para mamasear yo sí lo bajo. Sí, no vale, claro. Madre. Gratis es gratis. Bueno, entonces, por ejemplo, el David Cage ya siento que es eso porque no se dejó influenciar tanto por la estética del juego para hacer sus producciones, sino que más bien es esa cuestión del cine interactivo. Que ya algunos otros autores trataron de usar, ¿no? Como William Castle, por ejemplo, ¿no? Hace mil pinches años. Ajá. Que le ponía sus gimmicks a las películas. Y... Sí, pero realmente era como que la fantasía con William Castle de que el cine era interactivo. Porque obviamente, por ejemplo, cuando ponía las cosas en las sillas para que te diera... Ajá, te diera toques. Y que apagabas la luz y tienes que gritar. ¡Ay, ajá. Güey! Y que se supone que Vincent Price le hablaba al público, ¿no? Ajá. Ah, sí, Cry for your life, ¿no? Ajá. Sí, pero era toda la fantasía, porque ni le estaba hablando, no. ni realmente tú te podías llevar la película a casa y te pasaba lo mismo. O sea, por ejemplo, el emergo del esqueleto, lo mismo. O sea, era la ilusión de que era interactivo. Claro. Y hoy en día podríamos decir que sigue siendo la ilusión de que es interactivo. La ilusión de que es complejito, que es tú. Lo estás manejando, pero aún así estás limitado por las reglas y por la narrativa del juego. O sea, estás en un cuarto y es, no es de, me voy a salir ahora mismo a agarrar el carro y correr. No, güey. O sea, quieres seguir con la historia, tienes esto. Entonces, básicamente es eso, es de push to continue. Pero, sin embargo, atención al detalle y atención a la trama, yo creo que no le faltan a los juegos del David Cage. Por eso yo sí los pongo ahí de juegos artísticos. Número 3. Chan, chan, chan. Número 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. 3. Ay, pinche Mario Gregorio Sánchez Álvarez, se va a encabronar, pero yo sí voy a poner aquí al Suda Goichi. Pues el Mario Gregorio Sánchez siempre nos mienta la madre, ¿no? Sí, hay a todos. Sí. No lo voy a poner hasta arriba. No, no, sí que nos escuche, que nos escuche. Es un like, un like. Pero sí voy a poner. Nos regala cosas. Sí quiero poner aquí, por ejemplo, al Suda Goichi, porque de nuevo, vista visual, como tú, como dice Madame Alarma, Madame Alarma, el nuevo nombre. Que la chinga. Como está esta estética que dices del Quentin Tarantino, del copy paste, y que es algo muy ecléctico, básicamente ese es el punto, es muy ecléctico. A mí me gusta mucho que además el Suda Goichi toma muchos elementos tanto de las películas americanas como a recientes fechas, ya así de, bueno, sí soy japonés, voy a usar mi cultura, pero voy a tomar los elementos más ridículos y disímiles, y entonces de pronto en el juego te puedes topar con cualquier cosa, ¿no? Mm-hmm. Me acuerdo de Killer 7 cuando te enfrentas con... son una parodia de los Power Rangers. Y o también esta cuestión que mencionamos en su propio show, de que él también hace parodia y referencia al mundo del videojuego. Porque el videojuego ya se volvió tan grande que eso también es una cuestión recurrente en el arte contemporáneo. Ajá. Entonces ahorita en No More Heroes dices, ah, sí, tengo las gráficas del Wii, 3D, la chingada. Pero, por ejemplo, cuando te metes a los minijuegos son homenaje a los juegos de 8 bits. Y se ven y se juegan como juegos de 8 bits. Y en otros, todos sus juegos tienen como minijuegos que hacen referencia a otra época del juego. Y digo, a mí me gusta eso, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre reinventar el arte y reciclarlo? Pues mucha gente te diría que es imposible reinventar el arte, porque te diría el típico, ya todo está hecho y realmente lo único que podemos hacer... Y la originalidad es un plagio no detectado. Exacto. En ese caso les recomiendo el libro Homo Sampler de Luis Fernández Porta, y todo su libro es eso, ¿no? Así dice, oigan, ya llegamos a un punto en la cultura en la que, si somos honestos, ya no hay nada nuevo. Lo único que podemos hacer es recombinar, por eso el sampler, como el sampler de la música, ¿no? Que toma pedacitos de otras piezas y constituye algo nuevo, pero solo es una nueva configuración. Entonces él dice, pues, y de hecho hasta el plantea, dice, yo creo que nunca ha habido algo así como verdaderamente innovador, solamente son, tomamos diferentes elementos y los configuramos de nuevas maneras, ¿no? Uh-huh. ¡Ah, traigo una camisa! Es igual a la de ayer, sí, pero esa era azul y esta es roja, ¿no? Sí, o sea, claro. Son elementos chiquitos que si los reacomodas, te dan una nueva lectura de las cuestiones, ¿no? De nuevo, el idioma, pongamos por ejemplo el idioma, ¿no? Existe un cierto número de palabras dadas. Ajá. Pero qué tantas cosas puedes crear con esas palabras poniéndolas en diferentes órdenes, ¿no? Ajá. Ahí está el aspecto creativo. Entonces yo por eso pongo a este Suda, yo creo que por eso, porque me gusta cómo parodia el mismo juego y en muchas ocasiones hasta a ti te roba el control de la situación y te dice, no güey, estamos jugando bajo estas otras reglas, ¿no? Sí. Y dices, ah, ok, me gusta, me late chocolate. Limón. Ese fue el número 3 del top 5. Número 2. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. El número 2, me voy con, ahora sí, el otro mi héroe, el Fumito Ueda. Fumito Ueda, que hizo esa cosa. Que no sé. Básicamente me estuvo trabajando buen rato en Sega como animador. Trabajó en un juego que se llamaba Enemy Zero. Que era interesante porque era como un survival horror en el espacio, pero el enemigo no tenía forma. Ah, chinga. Entonces, era invisible. Ya. Entonces empezaba ya estas cuestiones de que tenías que ir mucho por el sonido y otras cositas. Era un juego de Saturno. Pero después llegó a la fama cuando hizo su juego de Play 2, Aiko. Ajá. Este famoso jueguito en el que... En el que hace un güey que tenía que rescatar una como princesita. Ajá, ¿no? Que eres un chavito con cuernos que encuentra una princesita y dice, vámonos, ¿no? Ajá. Y que o sea, no tienes armas, no tienes no nada. No tienes armas, que... no tienes un planteamiento de la historia más elaborado que... Me desperté en un castillo y tengo que salir de aquí, me encontré a esta chava y vamos a huir. Ajá. O sea, incluso en esa cuestión hasta narrativamente es creo que interesante, es propositivo. Sí, sí, sí, sí. Y hasta el final nada más te enteras, ah, la reina, la mamá de esta porra es bien mala y se la quiere comer. Ajá. Puta, de veras tenemos que salir de aquí. Sí, no hay sí, más sí. Plot twist ni nada, es vámonos. Y el juego, como les decía, está muy inspirado visualmente por las obras de Giorgio de Chirico. Son estos paisajes como de una civilización perdida. Todo es viejo, todo está derruido, todo está oxidado. La música básicamente es inexistente, son puros sonidos ambientales de este espacio. Y además él hace algo interesante que quita lo que llaman HUD dentro de los juegos, ¿no? El Head of Display, o sea, ya no dice mundo 1-1, vida tanto, puntos, tiempo, no hay nada. No hay nada, básicamente tú ves a tu monito y dependiendo cómo lo veas y eso, sabes el estado en el que está y sus reacciones y todo eso, ¿no? Ajá. Visualmente es muy cuidado y creo que hizo un gran uso del PlayStation 2 cuando era muy nuevo. E incluso al momento de la muerte del Play 2, el juego sigue siendo tecnológicamente muy logrado, ¿no? Y luego, simple y sencillamente, lo superó cuando sacó Shadow of the Colossus, que también es de, ok, vas a ir a matar a estos 16 güeyes gigantes, eso es todo. Porque quieres revivir a esta. Y mientras moda. No pasa ni madres. Exacto, ¿no? Y mientras es un enorme valle en el que puedes estar horas sin encontrar nada, ¿no? Efectivamente. Pero pues, también es bastante cuidado visualmente. Es así de, no mames, o sea, qué chinga hacer todo esto para nomás tener pues, dónde andar, ¿no? Sí. Cuando el juego, la noción es tan clara, ¿no? Ve, mata a este güey y ya. Es muy punto A, punto B. Sí. Pero entre todo ese punto A y punto B hay una gran mundo que te puede invitar a que te desvíes y estés ahí un rato haciéndote pendejo, ¿no? Ah, o te aburras y lo mandes a la chingada. Yo honestamente sí me di cuenta de que el Shadow sí fue una cosa increíble, fue de lo que más jugué junto con el Kingdom Hearts 2 en Play 2, fue así de para de mamar, qué juegazo increíble. Uh-huh. Y ahorita pues estoy muy triste porque Trico o Last Guardian pues nomás no sale y parece ser que nunca va a salir, ¿no? Sí. Bueno, a lo mejor sí, pero pues a ver cuándo se les ocurre. Sí, está muy pinche triste. Bueno, ¿y el número uno? Y a Fighter, puto. Eso es todo, ¿no? ¡Eso es todo! ¡Nos largamos de aquí! ¡Me lo chingué! Esta noche Te dije que íbamos tan pinche bien. Sí. Tenemos que darnos a coger toda la tarde. Sí, me cae que sí. Esto era... Mientras unos pinches saludos. Sí, a ver, saludos a todos. Víctor a todos Pérez, los que no se la están pasando pendejamente y miserablemente. Víctor Pérez Pérez dice: citaré al meme, el pinche solo cast de la maldad. Ya súbele esa madre. Luego, no le bajé, güey, no le bajé. Ah, ¿sí me oigo? Sí. Ángel el Queso López dice: saludos a todos los del pinche podcast conocido como Shinkas. ¿Eh? Se pronuncia Shinkas. No sé. Shinkast. ¿Shin o Shin? Bueno, sí, ajá. Shinkas, güey. No sé si me volteó a ver este mis alarma de cómo no sabes pronunciarlo o tu mamada de que Leo Fighter es que no entiendo eso. Perdón. Ángel el Queso López, no entiendo qué putas quiso decir. Se pronuncia Shinkast. Dice: saludos a todos los del pinche podcast conocido como con ese pendejo. Como Shinkas, se pronuncia Shinkas. El Eriler, Rokuro, Yukisoto, Karasu de Crow y el Saku. Creo que ellos son de otro podcast. Ah, quieren saludos para ellos. Ah, pues yo supongo, supongo que sí. Es que no sé, como que lo leí, como que dije, ¿qué pedo? ¿De qué me hablas? Bueno, saludos a todos esos güeyes, los de Shinkas. Bien por ellos. Luego Andrés Michel dice que también quiere saludos y una mentada de madre de todos los presentes. Chinga tu madre. Chinga a tu madre. Chinga a su madre. Bien. También saludos a los que les dieron like, porque pues como son los únicos tres saludos que tuvimos, pues me siento malito, ¿no? ¡Ponle! ¡Pinches huevones! Pinches, saludos a Andrés Michel. Ah, no sé, ya, los saludamos, le su madre. Saludos a Quimera As. Saludos. Tú le das saludos porque es del diablo. A huevo. Y saludos saludos porque William pidió saludos Muñoz. ¿O puso mensaje? No, nomás le puso like, así como por convencionalismo social. ¡Ay, qué gacha! ¡Ay, qué gacha! A William Samir Muñoz. Ah, saludos a Caramon el Blanco de Twitter. Ah, saludos. Saludos al buen, Mike Santana. Caramon el Blanco. ¿Nadie más puso comentario? Nada, juego? No, nada. Ay, una... ¡Mencionen! ¡No mames! ¡No nos dejen morir solos en nuestra miseria! Ahorita me acordé de algo. Saludos a Ricky, que ya también vio Capitán América y que dice que le dio 5 estrellitas. Ah, de 5. Ah, chicos. Ah, yo ahorita me acordé de otra referencia artística en juegos que me gustó mucho. Como saben, ahorita Castlevania lo está haciendo un estudio español. Ajá. Que se llama Mercury Steam. Sabemos, también como está muy inspirado por esta onda gótica europea, pues también tiene sus méritos. Ah, la neta sí, el arte siempre se me ha hecho que está bien chingón. ¿Cómo se llama la mujer que lo hace? Ay, cabrón, no. Puta, pero no me acuerdo, ajá. Morra la que es la sí. De Symphony y es una pistola. Ah, espérate. Efectivamente. En nuestro Poblet dice: saludotes, Saga. Seguro en este episodio tendremos mucha maldad. Dice Nucho. Cabe aclarar, no dice mucho. Del maestro la maldad. Y me dan madrazos. Un abrazo para todos ustedes. A huevo, se chingan porque no hay más sagas. Sí, a huevo. No vinieron, pinches medios abiertos. Y también pues saludos... ¿Para qué crees que no vinieron? Y saludos a David León, que es nuestro fan, taekwondoín. Ah, sí. Y que no le hemos dado el pinche parcho. Pero sí lo vamos a hacer. Sí. Un día te parcho. ¿Yo también puedo? Ahí te va a hacer a no caliente. Te va a gustar, está así como pues, naquito. ¡Ay, tú también! ¡Qué culero, me cuatía! Estoy bien culero, te quiero, Carlos. Ah, tú bueno. También, y así te cojo, güey. Ah, está bien. Ah, sí, bueno, y en el juego nuevo de Lords of Shadow 2, ajá. Sale un enemigo que es como una marionetita creada por el Toymaker y cita a Goya. Quiero jugar ese pinche juego. Sí, no mames, el gran pintor y grabador español. Y menciona, ¿no? Si el sueño de la razón produce monstruos. Y yo, ¡para de mamar! Eso es de Goya. Y pues hacen referencia porque, pues bueno, son un estudio español, ¿no? Y la verdad, los juegos también muy bien. ¿Sabes qué? Iba a decir un chiste, pero me iba a ver tan naco y estúpido. Vas. Que mejor decidí no hacerlo. No le haces así, te queremos. Vas, güey. Cállate, pendejo. Vas para cortar la melaza. Que dejes el de. No, porque es un chiste muy pendejo, güey. Sí, ya. Bueno, de veras, yo confío en él y sí. Tú pinches cállate. Bueno. Así cuando él solo se pendeja es porque está cabrón, ¿eh? Recomendación y cómo me gustaría quemar mi dinero. Ya salió el Castlevania Lords of Shadow Collection, que trae el Castlevania Lords of Shadow. Todas las expansiones. Ajá. El Castlevania Mirror of Fate en HD. Ajá. Y el demo de Lords of Shadow 2 en para Play 3 cuesta 700 won. Está chido. Creo que está a buen precio. Como yo nunca lo jugué, yo sí lo compraba. Sí. Y después, la neta, sí me compraba el Lords of Shadow 2 porque se ve. Joquinazo. Partir madres, pero cabrón. Salió muy bien en reviews. Sabemos que no a todo el mundo le gusta, pero bueno. Pues yo creo que eso es de fans. pues como lo habíamos dicho, ¿no? Como los de George Lucas, de no, güey, a mí me gusta solo la versión original y nada más que la original, ¿no? Sí. También estos güeyes así de, no, no, no, es que a mí no me gusta nada que no sea lo que yo piense que es chido. ¿Sí? Ahorita me viene a la mente otro argumentos ad hominem. Ah, muy subjetivo. Ahorita me viene a la mente otro ejemplo de juego artistita, aunque quizás no es tan claro. Pero, por ejemplo, pues queda muy claro, creo que todos estamos de acuerdo, que la música es, en efecto, pues, un arte por sí mismo y con una cantidad idiota de exponentes sumamente importantes, ¿no? Y me viene a la mente, por ejemplo, Guilty Gear, ¿no? Esta saga de juegos que tanto me gustan y que el autor, el Daisuke Shigatari, es tan fan de la música en general, pero particularmente del metal. Que el juego está lleno de referencias visuales y en nomenclatura a la historia de los bloques del metal, de este género, ¿no? Los personajes desde Zappa, Kai Kiske, Soul Bad Guy, Axe Low, Abba, Dino, el jefe Leopoldon, Justice, Testament, Slayer, y los poderes Potemkin, Hammerfall, Ride the Lightning, o sea, todos son referencias a una cultura musical muy avanzada que si la conoces, pues también te das la divertida de tu vida jugando el Guilty Gear, ¿no? Sí. Si sabes cuál, yo considero un juego de artista y de una compañía que, pues podemos decir comercial en el pedo de videojuegos. ¿Cuál? De que es de Capcom, el Azure Encabronado. Ay, el Azure Encabronado. El Azure Encabronado es así, sí, como muy pinche pedo artístico, porque es lo mismo de... Ahí sí, básicamente, te están contando una historia, tú de vez en cuando mueves el mono. De vez en cuando. De vez en cuando, y de vez en cuando das botonazos. Y ya continúas viendo la historia y todo es así como muy en un estilo... ¿Cómo se podría decir? Como decía Misanama, cuasi interactivo, ¿no? Ajá, es que se supone que es de... Se está contando la leyenda de Asura y... todo este pedo que es como hindú, ¿no? Es hinduista, todo este... No, es... Juego. ¿Es que budista? Pues es que sí es una combinación, incluso estéticamente es muy de la estética de los dioses japoneses, pero también mucho de los dioses hindús. Ajá, pesado. Entonces, bueno, el chiste es que te cuentan eso, te mandan a... O sea, tú estás en un mundo que en ese tiempo es así como... Pues, no sé, antes de Cristo casi, o sea, un pinche mundo de esa época. Pero los pinches dioses tienen esas pinches naves espaciales bien cabrón. Esos güeyes son como pinches cyborgs acá, bien... No mames, ese gordo que te aplasta desde el espacio con un dedo, con ¿no? un dedo, sí, exactamente. No, y le rompe los brazos a la Asura y trae así como pinches engranes y cables y la chingada. Y dices, güey, o sea, están bastante loco, pero está bastante chingón, güey. Sí. Está bastante, bastante chingón. Me vinieron a la mente otros dos ejemplos. Uno, Yokami, también Okami. Aunque no es de Capcom realmente. No, pero primero lo hemos mencionado de... bastantito, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo se llamaba? Clover. Es Fall? Clover Studio. Pero Clover, los derechos sí, son de Capcom, ¿no? Sí. El otro, el que me regaló el Chitiba. El Shaddai y el ascenso del Metatron. Sí. Que todos lo vieron y dijeron, ¿y esa mamada qué? Un juego diseñado por el ex diseñador de Devil May Cry. Ajá. Y que básicamente es igual un hack slash, pero está basado en el libro de Enoch de la Biblia. Y el juego es un superpasón visual, o sea, todos los ambientes son etéreos, metafísicos, parece también como que estás en una acuarelita, pero luego se meten ondas geométricas y de arte óptico bien densas y bien intensas. La historia también, por estar en rollos rituales y sagrados, a veces es muy poco convencional. Del zoroastrismo. ¿Zoroastrismo o qué? Zoroastrismo, es que es la religión más vieja. Zoroastrianismo, ah, okay. Sí, sí, sí. Ahí está. Y bueno, el Shaddai y el ascenso del Metatron también es una cosa jalada y tremenda, ¿no? Y visualmente a mí también me pareció impresionante, ¿no? Un montón de anacronismos, tu cuate es Lucifer, que le habla a Dios con un celular, y si viste super fashion, y tú eres Enoch, que trae un pantaloncito de mezclilla, y vas a matar ángeles. Uh-huh. Una cosa... pacheca, pero súper, súper divertida y en mi opinión muy, muy recompensante, la verdad, el juego. Sí. Y otro que yo creo que tú me puedes, extraerte un poquito más, por ejemplo, es innegable que el aspecto visual gráfico está muy cuidado en Alice Madness Returns. Yo lo iba a mencionar. Menciona, pues a ver. Bueno, el Alice en general, ¿no? Es el primero. Sí. Pero creo que no, el 2 creo que nomás no hizo más que mejorarlo, ¿no? Está mucho de hecho más cabrón. Con un estilo... pues gótico. Gótico oscuro. ¿Cómo lo llamamos? Pues así. Totalmente. Entonces el chiste... Bueno, este juego, pues como sabemos, ¿no? Está desarrollado bajo la base de Alicia en el País de las Maravillas. lo tomas de una manera más bizarra, muy al estilo de lo que hacía McFarlane con sus juguetes de Twisted Fairy Tale. Muy similar, ¿no? Muy similar, todo lo tomas muy de una manera muy retorcida, y pues todo muy gótico y muy pues también hay mundos como medio cyberpunks, ¿no? O sea, todo como muy mecánico y además metido en la más carne. Bien steampunk. Sí, perdón, steampunk. Y aquí, en efecto, nos podemos ir a este elemento de la referencia a otras artes, ¿no? Porque estás basado en una obra literaria muy trascendente, en el estilo artístico imperante, e incluso, por ejemplo, honestamente, como Alicia en el País de la Maravilla también surgió en el marco de todos estos nuevos descubrimientos sobre la psique y el inconsciente, por ejemplo, también incluyeron a Dalí. La verdad, las imágenes también son completamente surrealistas, ¿no? Básicamente estás jugando dentro de un sueño. Sí, básicamente. Y es la pachequez absoluta. Ajá. Y pues, también es un juego de autor. American. Ajá. Ajá, pero es lo que decíamos. El nombre es lo que te da el referente. Te lo vende. Sí, sí, pues es lo que decimos con Hideo Kojima, ¿no? O sea, los juegos de Kojima ya son así como de, güey, no mames, voy a vender porque trae mi pinche nombre. ¿Qué es lo que pasó con el pinche Castlevania pasado? Ah, le está ayudando a los de Kojima Studios. Ah, no mames. Oh, oh. Va a ser bien cabrón. Ah, Castlevania más Kojima Studios. Puta, no mames, para de mamar. Tengo la verga ya parada. Y que curiosamente nunca se... No se volvió a emplear en ninguno de los otros juegos. Ni en el Mirror of Fate, ni en el Castlevania 2. Fue así de... Nah, ya somos nosotros. Mercury Steam. Ajá. Kojima no metió su cuchara aquí. Sí, exactamente. Pero cosa que, pues, por ejemplo, los... Juegos de Kojima, como dije, yo sí los considero artísticos, el Metal Gear, o sea, mínimo el Metal Gear sí es así como de... La narrativa es espléndida, yo creo que no tiene en sí error, digamos que Metal Gear 1, 2, 3 y el 4, ¿no? Ya los, así que pues, dejando afuera el de ahorita nuevo de Raiden. Sí, creo que no tiene ningún mérito. Ni los... Artístico, pero es pendejamente divertido. Ajá, ni los de PSP. No, PSP, los... ¿Cómo se llamaban? Ajá, esos yo creo que... O sea, ahorita el 5 que... está pegando más o menos bien, ¿no? Ajá. Tiene sus cositas quizás. ¡Ay, puto! No, y la narrativa es espectacular. También los otros juegos de Kojima que hizo... son Offender. Ah, no son Offender. Eran buenos, aunque no... Bueno, yo quizás honestamente no les encontraría mucho más mérito dentro de un aspecto artístico, más que, por ejemplo, los Orbital Frames, que estaban basados en mitología egipcia, ¿no? Ajá. Y eran como reinterpretaciones de estos... Bueno, pero yo creo que también estaban bastante bien escritos, ¿no? Eran muy buenos juegos, o sea, eran entretenidos. La narrativa, ¿no? Estaba bastante bien hecha. Y ahorita que, ya para cerrar, y estas cuestiones que también mencionaban acerca del autor, por ejemplo, me parece que en Indie Game The Movie... Porque curiosamente no hemos mencionado esos juegos que de alguna manera... Sí, como el FES y esa madre. De que yo siento que ahí también lo que pasó fue como que estos güeyes quisieron forzar convertirse en creadores de culto. Ajá. Cuando realmente no tienen mucha base, ¿no? Entonces el Phil Fish sabemos que todo el mundo lo odia. Porque básicamente hizo un juego y es bastante... Hizo FES. Yo que se había ganado el pinche mundo, ¿no? Ajá. Y todo el mundo... Para de mamar, güey. Eso está chido, pero no... No te has ganado, digamos que... Pues que es el lugar para sentirte la pinche diva que eres. Estar chingando. Y ya ves que sacó el FES 2, le hicieron una pregunta, el güey se enojó y canceló todo, ¿no? Y ya, ahora ves el 2. Sí, bien mamón. Pinche güey mamón. Pienso, bueno, retomo el desmadre del nombre del autor. A veces nada más es el pinche nombre lo que te vende y cero contenido. Exacto. Piensa, por ejemplo, los Splinter Cell, que ya los vendían así, Tom Clancy, Splinter Cell, y después hubo un momento en el que Tom Clancy dijo, a la verga, ahí tienen su... Nada más les vendo los derechos de que todo lo que venga sea Tom Clancy. Y ya, güey, pero yo ya ni me meto, y me vale madre. También estaba este güey que hacía juegos de terror, ¿cómo se llama? Clay Baker, ajá. Pero también él ya, al igual que Stephen King, ya venden su nombre. Sí, ya se hace. O sea, ya nada más así como, Clay Baker presenta tal pendejada. O sea, en el cine es un recurso muy utilizado, ¿eh? Tarantino de tal presenta. Como el hippie que nos quería vender libros, ¿de quién era? De Jodorowsky. Jodorowsky. Dice, esto es un libro de alquimia de Jodorowsky. Uh-huh. Bueno, Jodorowsky lo leyó y dijo que estaba chido. Uh-huh. ¿Sabes a qué me suena? A Del Toro y a Tarantino. Porque ahorita, ¿cuántas películas no han salido de Quentin Tarantino presenta? Dice, es una película de Tarantino. No. Él dice, está chingona, yo le puse mi nombre, a mí me pasan una feria, y tú como pendejo que eres, la vas a ir a ver porque dice mi nombre. Algunas tan chidas. Héroe, me acuerdo que aquí en América venía como Quentin Tarantino presenta Héroe de Jet Li. Yo recuerdo, Quentin Tarantino presenta Hell Ride, que era igual un poco homenajeando al cine de explotación de motociclistas. Y es una buena historia, o sea, dentro de lo que cabe, es muy básica, es muy sencilla la trama, visualmente también, pero está muy bien lograda. Y también era, o sea, del autor no sé nada, y también era Quentin Tarantino presente. Exacto. Y bueno, ahorita Del Toro, que también... Ah, igual dice, un chingo. Ah, no mames, la nueva película Del Toro, Mama y El Orfanato, dices, güey, no. Ajá, son no, de no, no, él. No, no. Ajá. Las produjo, fue consultor o... Y de cierta forma, visualmente le deben algo. Y también las que Tarantino presenta, lo mismo. Exacto. Le deben algo. Dime si no le debe mucho, por ejemplo, Natural Born Killers. O sea, sí es una muy buena película. De Oliver Stone, sí, es cine de autor. Pero francamente le debe más a Tarantino que al propio Oliver Stone. Chan, chan, chan, chan. Pero bueno, incluso ahí... Y ahí ya podríamos decir que es súper peligroso porque hay algunos autores, si mal no recuerdo, es Roland Barthes. Alguno de los que empezó a emprender este término que le llamaba la muerte del autor, porque como ya dijimos hace rato, un poquito, pues básicamente se trata, porque estaremos aquí hablando de, ay, es el autor, entonces hablarías de algo intrínseco a la obra, ¿no? Pero si ya dijimos que el aspecto artístico está más bien en la reflexión que cree en el espectador, muchos autores y filósofos del arte dicen, el autor ya se murió, o sea, el autor ya no es un elemento importante en una obra, es la obra en sí. Es lo que te refleja. Entonces, ahorita quizá estamos en este apogeo del autor en el videojuego. Pero quizás en unos años que el medio mute y se vuelva más desarrollado, posiblemente vamos a llegar también a eso de... No importa quién lo haga, importa... Pero es que sientes al jugarlo, ¿no? ¿Qué te genere esa... ¿Qué efecto te dé esa pendejada? Ajá, sí. Entonces, pues bueno, pues así que... Como dijimos, como siempre hemos dicho, pues lo artístico es... Subjetivo. Y cachaca también. O sea, para ti puede ser artístico el... No sé, el este juego nuevo... El juego que estuvo ahorita de moda... De... Ay, ¿cómo se llama? ¿El Last of Us? Pues sí, para mí es artístico. Y a lo mejor para ti no, ¿no? Ajá. O sea, así que ya es subjetivo. A lo otro güey puede por allá llegar y decir... ¿Sabes qué? Para mí es artístico el primer Mario Bros. Porque se me hace muy conceptual. O sea, eso de los pinches... tortugas y los hongos. Está muy acá. Pues está chido para otro güey, ¿no? Claro, además la estética retro ahorita ha agarrado mucho vuelo, ¿no? El pixel art está muy cabrón últimamente, ¿no? Sí. El nuevo es el... Exacto, entonces... Nostalgia por algo que a muchos no les tocó. Exacto. E incluso me atrevo a ponerlo como el punto 6, la autorreferencia. Ah, huevo. Hay muchos juegos que ahorita ya se crean para que parezcan juegos viejitos. Ajá. Y los juegas y dices, esto pudo haber salido hace 20 años, ¿no? Pero se hizo hoy con la más grande tecnología. Precisamente porque quieres... remitir esa nostalgia de los de los que no te tocó. Pero piénsalo Lujo, así como si de que Necro de 30 años que crecimos nuestra infancia con esos juegos y queremos no, pero después te llegó la nueva consola, bla bla bla, y dices, está chido, ya lo que era viejito decías, pues ya está pasadito, ya está pinche. Sin embargo, la nueva generación lo retoma y dice, no mames, está chingón, ¿por qué? Pues porque está pinche y es viejito. Exacto. ¿Ah? Pues dale, yo creo que con eso podemos cerrar ya el tema, ¿no? Sí. Listo, ya damos tema, entonces vamos a la... Y no me la pasé mal, yay. ¡Putos! Excepto por la pendejada del último. Está bien, de huevos. Sí. Es el viejo. O sea, sí, pendejada. O sea, sí. Sí, también está chido. Lo único chido de este juego es que sale el Necro. Hay que reeditarlo. Y ya te iba a decir, siempre ha salido, pero no salió en el primero. No, ese está pinche. Yo no salgo. Bueno, ya. Aún. Yajo. Ah, chale. Chale, sí quiero salir. Quiero tener movimientos bien mamones. Yo también me quiero encuerar cuando haga combos. Todo el mundo quiere tener movimientos mamones, ¿no? Eres pero no todos quieren encuerarse cuando haga combos. No, es que nadie me haría la pena. Mejor no digo nada. No sé qué estás pensando, conozco cómo piensas. Shut the fuck up. Ay. Bueno, ya. En fin, recomendaciones. Recomendación de la semana. Yo les voy a recomendar la película que vi... ¿Ayer? No, hace 2 días. Que fue Avengers Confidential Black Widow y Punisher. ¿El anime? El anime. ¿Y está chidito? Bueno, pues es un pinche anime que salió en marzo 25 del 2014. Ya llovió. Y que es hecho por Madhouse, pero es un anime pues para público estadounidense. Realmente no es tanto para japoneses. Ya ves que las series de Wolverine, X-Men Pinchita. Y Pinchita. Blade. Ah, Blade y Iron Man. Ah, sí. Sí, eran así como de... Ah, la de Blade, sí. No sé. Por alguna razón... La de X-Men no se me siente mal. Por alguna razón, los héroes nos vamos a Japón, ¿no? A ver un pedo y toda la serie es ahí, ¿no? En Japón. Y siempre es Japón y todo muy japonés, ¿no? Japón. Aquí no. Aquí el pedo es en diferentes partes del mundo. Ni siquiera tocan Japón ni dicen nada de Japón. No hay pedo. No hay pedo. Es un... El desmadre es porque hay como un... tecnología robada de S.H.I.E.L.D. que tienen que descubrir. Black Widow está en el caso, por ahí se mete el Punisher porque él está siguiendo unos matones. Entonces le dicen, no, pues tu pinche culpa, valió verga la operación, no hay pedo. Pinche Punisher, que 10 mamas. Ay, no hay pedo. Bueno, la Black Widow y partimos madrecitas y la pinche... Y salvamos al pinche mundo. Ah, ya está, me late chocolate, ¿no? Dime el limón, estás bien buena. Árale, ya está. Entonces, bueno, más o menos eso trata la película, ¿no? Digo, es hecha por Madhouse, la puedes encontrar en japonés o en inglés. Y con sus efectivos subtítulos, ¿no? Realmente no es muy... Yo vi el trailer y se veía que estaba atascada de acción. Yo creo que más bien Marvel, al notar que no hace tan buena animación americana, No tan chida, decidió pues ir a pedirle a Madhouse: oye, güey, pues tú haces yo aquí mis animaciones japonesas y quedan, pues, quedan bastante decentes, ¿no? Entonces, pues, ¿qué onda? Pues ven y hazlas acá, hazme una pinche movie para mi público gringo. Exactamente lo que le hicieron. Realmente la película no es mala, no está pinche, no es acá. Y tampoco es maravillosa, güey. Tampoco es maravillosa. Está entretenida. Te entretienes bastante. La animación es buena y tiene sus guiños ahí al universo Marvel, ¿no? Tampoco te lo deja tan cerrado y tan pendejo. Te aparece... ¿Y visualmente qué tal, la neta? Digo, pues es Madhouse. No, visualmente está hermosa. Vale. Está bien, la animación no es mala. Bueno, está bien lograda y todo el pedo. Digo, tiene sus guiños, por ahí sale de el Hulk al final de la película, sale Amadeus Cho, sale el Barón Zemo, sale el Gravitón, sale otros güeyes. Entonces está entretenida la película en sí, no sé, yo le doy como un 6.5, que no es una mala calificación. Ay, cómo no, si está re jodida. No, 6, o sea, de 5 para abajo es una mierda. 6.5 es una animación que te divierte, que sí la ves, pero que tampoco es algo espectacular. No vas a esperar algo espectacular. No, pues son 7, no seas culero. Pues bueno, puede ser un 7 si tú quieres, ándale. No, 6.5, es que la... ¿Ves luego la trama es guanga. La trama es guanga. O sea, ves luego el plot. O sea, sí, arruiné tu operación y ya sé que te voy a ayudar a salvarla. Y el güey ese de ahí con el que te acostabas, No, es que sí, literalmente Black Widow se cogía a ese güey, es el que vendió la tecnología, ¿no? Y al final, ¿sabes? Que a pesar de haber vendido la tecnología, porque te lo dices, pues, que yo lo hice por estar contigo y la chingada, bla, bla, bla, va a ver su error y se va a sacrificar por la Black Widow, ¿no? O sea, no es la gran cosa. También sale por ahí Thor y Iron Man y el pinche No, es la vieja, la Miss Marvel. Entonces... Que pega bien fuerte. Te digo, o sea, 6.5 en el aspecto de... Si vela... Si te entretiene, no esperes nada que digas, wow, güey, no mames, me sorprendió la película. No. Visualmente está chida. Pero va a haber chichis y putazo. Mira, visualmente está chida. ¿Para qué la recomiendas si es de 6.5? No, es que 6.5 no es una mala calificación. Yo siento que sí está muy jodida, güey. ¿Y es tu recomendación? Es que no es así. Está bien baja, le hubieras dado 8. Es que no los merece. Es que te digo que la trama que la recomienda. A mí sí se me hace como... Pues es que la recomendación de la semana es... Esto es lo que yo opino de la de esa y tú date. Bueno, está bien. Bueno. Pero aún así tiene lo suyo como... Véanla. Sí, véanla. O sea, no es mala, no les aburre. No está aburrida así de... Güey, no la soporté. Pero pues tampoco es... Wow, qué chingona película. Para de mamar. ¿Nunca había visto algo tan impresionante? No. No, definitivamente no. Pues esa es la recomendación de la semana. Por el Necro, súper chingona. No como las que hacen mandar más brazos por Peter. ¡Claro que no! ¿Qué vas a recomendar, un cómic o seguir respirando? Pues seguir respirando es una opción, ¿eh? A mí me gusta. No es opción, seguir respirando es... Ajá. O sea, no es opción, puede... Sí, es a huevo. Pero bueno, ya que el Necro recomendó película de la semana y ese era más o menos mi trabajo... No, ahora voy a... ¡Ay, mi trabajo! ¡A huevo, chingada! Llevo 2 semanas en el podcast y ya me siento bien chingona. ¡Eso es mi pinche chamba y nadie cuando se opuso! No faltas a ningún podcast como acá, pues entonces ya... Pero aún así es como el highlight de la octava temporada. Bueno, pero ya dijimos que tu sección va a ser como... ¿El la diosa de porcelana. La diosa de porcelana de madrazos, a ver, diosa bueno, de bueno, me vale madre. El punto es que ahora voy a tener que recomendar un pinche cómic. Y está chido. Entonces, sí, está chingón. Está bien de huevos. Es una recopilación española que salía por ahí de los 80. Se hacían llamar Rambla. ¿What? Ajá, estaban muy en la tradición de lo que era la heavy metal, por ejemplo. Y trataban, pues, en general, temas de ficción, sí. Muchas ondas surrealistas, demasiadas. Y también tenían una edición, una revista hermana que Rambla, Rambla Rock, en la que efectivamente hablaban de pues de bandas españolas del momento. Obviamente punk, rock y esas ondas. Y le metían historieta. La mayoría de pues de los autores que trabajaban en esa revista, pues eran, pues bueno, son virtuales desconocidos, ¿no? Sin embargo, pues por ahí tiene un par de nombres reconocidos. Que trascendían. Ajá, que trascendieron y bastante. Por ejemplo, está Luis Royo, que dentro de las páginas de Rambla tenía una historia acerca de punks que se llamaba Con Cuero Rosa. Uy. Y sí, los hacía con plumones de arte. O sea, tenía un estilo muy chingón en ese entonces. Esos como plumacitos transparentes, es que hacen capillitas y veladuras. Ándale. Los Charpak, esas pendejadas son bien caras, pero pintan bien bonito. Chingón su trabajo. Sin embargo, pues todavía estaba lejos del ilustrador que al que todos le dan línea. Al que todos adoran. Y adoran e idolatran. Ajá. Tremendísimo. Hace poco vino Luis Royo y... bueno, mandé esa Rambla a que me la firmaran. ¿Y ya te la devolvieron? Sí, ya me la devolvieron. ¿Está firmada? Sí, por Luis Royo. O nada más dice, no te jodiendo, Luis. No más dice, Royo, fin. Ahí te... A ver, pinche Luis Royo, ahí te va tu firma, güey. Tu firma debería ser esta. Aquí te va un rollo. Ya. Exacto. Sí, exacto. Pero no. Pero sí, bueno, también tenía una serie que se llamaba... bueno, había un autor que se llamaba Eric Berto, o sea, hacía llamar Eric Berto, que tenía una serie muy muy chingona en varias partes acerca de un ser intangible que viajaba alrededor de un museo. La que yo recuerdo en particular se llamaba El Libertador, y todo en un estilo como cubista y con mucho color. Estaba muy muy chingón, y sin embargo no era aburrido, o sea, realmente no era aburrido, y no tenía letras. Entonces llega el ser intangible y se va metiendo en cada uno de los cuadros. Eso está chido. Sí, sí, sí. O sea, bueno, tenía varias cosas. O sea, eran... algunas de esas historietas tenían seguimiento, otras eran autoconclusivas. Y si la llegan a encontrar, la neta, valiosísima. Apáñenla, sí. Porque también... sí son difíciles de conseguir. Entonces, pues esa fue mi recomendación en cómic de la semana. Ya que ya te recomendaron cómic, yo también. Bueno, tú no, ¿verdad? Yo no recomendé cómic. Pues yo también quiero recomendar cómic porque quiero ser popular. Ah, entonces yo también quiero recomendar película, chinga. Ah, yo también quiero recomendar película esta todos semana. Todos vamos a recomendar película y cómic esta semana. Esta semana, no. Ya, así pues yo sí recomiendo mi película, aunque a la vez no, la he visto y la quiero ver. Ya pueden ir comprando sus pases en la Cineteca porque van a traer la nueva película de Wes Anderson, El Gran Hotel Budapest. Y que es lo maravilloso. Ah, es la nueva película de Wes Anderson. Ya la nueva película del pincho Layo. No la hemos visto. Pero sí, luego vamos la vamos a ver. Yay. Ah, sí. Oh, alegrense, la vida es bella. No, yo les digo ahí para que vayan y la vean antes de que dé el semanazo. Ah, yo tengo otra película. No mames, es el 25 aniversario de Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore. Y la reestrenaron en cines, no sé si todo el pinche mundo, pero al menos México llegó. Incluso hasta aquí en el pueblo bicicletero la trajeron. Vayan a ver Cinema Paradiso, una gran historia de amor y un hito al cine. Y si no lloran en la escena del final es que no tienen pinche alma. Es uno de los mejores finales del cine, la neta, y sí, para que veas. No tanto para llorar, pero yo creo que está muy chingón. Sí. Y bueno, ¡spoiler! No, es que es un gran momento, no, sin spoiler. ¡Ay, pero spoiler! No. Y bueno, yo nada más quiero hacer una mini recomendación. Todavía no lo he leído, pero me acuerdo del review de hace muchos años. Y desde hace años que me muero por leerlo. Ahorita Kamite ya está publicando Umbrella Academy. Aquí en México está el número uno. Por Gerald Way y Gabriel Ba. Que no es un cómic tan malo como su música. Bueno, pero pues... tuvieron mucho impacto algún ratito los morros estos de México. Perdón, ¿no? Sí, música inmunda, cómic bueno. Ay, tiene... ay, no. Ya, el cómic. Sí, Watchmen. En Watchmen, sí, qué triste. Ya. Cómic, chingón. Bueno, les digo, va a ser un review así muy general porque no lo he leído bien. Hace muchos años hicieron un review en otro podcast y dije, para de mamar, yo quiero leer Umbrella Academy. Ajá. Y ahorita ya se publica aquí en México. Básicamente es una combinación como que entre X-Men y Hellboy. Es una onda un tanto steampunk. Y básicamente, pues es acerca de este personaje principal, bueno, el Monóculo, una suerte de profesor Javier medio oscuro, que reúne a un grupo de chavitos, de bebitos, que fueron abandonados por diversas razones en su momento de nacimiento. Y está esta cuestión de que todos tienen pues, poderes sobrenaturales. Y básicamente pues los cría a lo largo de varios años para enfocar esas habilidades para formar un super equipo, ¿no? Todo esto pues así como que en la Europa de principios del siglo. Y luego pues se van a meter en pedos bastante gruesos, incluso de viaje en el tiempo, conspiraciones y otras ondas muy raras. Pero, de nuevo, si les gusta esta onda de X-Men, si les gusta el trabajo de Mike Mignola, incluso el dibujo es muy similar al de Mike Mignola. Tonos, el tono de la historia, los tonos visuales del dibujo, es muy, muy interesante. Hace tiempo que están tratando de hacer la versión fílmica y creo que nomás no cuaja. Y creo que la serie ya se acabó. Fueron bastantes tomillos por ahí con distintas historias a lo largo de varias épocas. Y Kamite pues ya dijo que espera que tenga éxito porque pues, si quieren publicarlo todo por acá. Búsquenlo, no está. Déjenme ver. No está realmente muy caro, 30 pesitos el ejemplar. Dentro de lo que cabe está más o menos accesible. No como mi guantalete que me costó 300 varos. Y dije, ay puto, pero lo quiero leer. Y la neta también está bueno, por eso se lo recomendaremos la próxima semana. El guantalete del infinito. Porque las viejas están bien pinches locas. Qué mal pedo. Y mis alarmas dicen, pobres pendejos. Ya, pinche negro, ¿no vas a recomendar un cómic? Órale, comiendo un cómic. Cómic, lees muchos. Sí, cómic, cómic. Cómic, chingada, cómic. Ay, no mames, no te acuerdas de ningún pinche cómic. Órale. La próxima semana. La próxima semana hablaremos de, no sé, alguna mamada, porque la próxima semana es Semana Santa. Ah, vamos a hablar de. A ver si hablamos. Vamos a hablar de Jesús. De Jesús en los cómics. Y sí, hay mucho Jesús en los cómics, ¿sabes? En el cine y en la literatura en general. ¿Sabes que no está tan malo el pinche? ¡No! ¡Chucho Cast! El Chucho Cast. No mames, ya, pues sí, está bueno. Vamos sí. A mandar ahorita el mensaje. Bueno, yo recomiendo un cómic en el lugar del necro. Es Jesus Christ in the Name of the Gun. ¿Recomiendo? Pinche Chucho con su batita y sus chanclitas echando balazo. Pero ¿cómo putas, no? Pero eso es para la otra semana. Sí, güey, no mames. Vale, verga, ya lo recomendé. La otra semana, el Jesus Cast. Sí. Eso es todo en este podcast. Huevo, rézale un chingo. Órale, chingazo más de todos. A verga. Ah, no, espérate, porque luego se encabrona el graf. ¿Qué? A ver, ahí nos buscan en la pinche página del Face, ya saben, www. Ah, que es lo único que revisamos, punto las otras mierdas. Punto saga, guión deluxe. No, es www.saga-deluxe.net. Luego la de Facebook, que es en Facebook, estamos como Saga Podcast, ahí le ponemos Saga Podcast. Hacemos. En YouTube también. En YouTube. Ah, chinga. ¿A poco subimos mierdas a YouTube? Sí. Sí. También estamos en Twitter. El Necro sube videos tuyos cuando estás durmiendo o te estás bañando. ¿De veras? No sé. No. ¿A YouTube? No. No mames, yo los cuelgo en YouPorn y en RedTube. Bueno. arroba Saga Podcast, estamos en Twitter. Sí. Y síganos a nosotros, ya saben. Y denos qué reviews en iTunes. O sea, sí. No sean colas. Sí, denos reviews en iTunes. Sigan a nosotros en Twitter, que somos arroba estrella de Spiner, arroba chingaminecro, arroba secret of power, arroba Tyman, el carnal. Ah. Arroba el Dr. Hill, arroba el monito rosa, arroba nada más. Arroba ya, sí. Próximamente arroba yo. Chinga. Sí, arroba yo, estaría bien cabrón si consigue sí. Eso. Arroba yo. No, ¿cómo se llama el pinche chitiba? Picamuelas. Arroba picamuelas. Sí, ahí está. Próximamente ya. Mis alarmas. Sí, ahí está. Bueno, un día tal vez. No. Bueno, ya eso es todo. Ahora sí, ya. A ver, chingada, a su madre, todo. Adiós.